Los jueves de 21 a 0 horas, las noches de box son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Vox FM. Noches informales. Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos una vez más buenas a este noches. Jueves, a lo que es esto que llamamos noches informales. Esa voz de Tweety que escuchamos ahí en el medio de la radio es el único, el señor, el insoportable, Juan Ursi. Me podría decir el capitán genial también. No, ¿para qué si te la hagas vos solo? Buenas noches, gente. No hace falta. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda mesa? ¿Todo bien? Excelente. Bien, tenemos un programón. Tenemos un programón, tenemos gente que se suma a la mesa, tenemos millones de cosas. No, tenemos pero... un programa nomás. No, tenemos un programa. Así miran, es un programa. Pero no solamente estamos nosotros dos, tenemos al único, al inigualable, al imbatible, el señor Lisandro Tosi. Muy buenas noches. ¿Cómo le va a la mesa? Hola, gordito. Hoy estoy endemoniado. Esa. Sí, está endemoniado. Porque... pasaron un montón de cosas. ¿Qué pasaron? Yo me puse a solo así que estoy satanizado. Dejá de mirar el partido ¿Podés dejar de mirar el partido en la tele? Estoy mirando el partido de Boca. Y aparte de mirar el partido de Boca, estoy muy contento por el triunfo del día. Yo pensé que no domingo. Lo iba a decir, No, lo voy a decir porque estoy fanático, muy, muy, muy feliz. Porque arranca, viste, como siempre, la mentira. O sea, esto es Pará. ¿Lo es charlamos? Es algo tremendo. No, Juancito. Esto es así. No pueden vivir de una mentira. Y se lo voy a decir así, crudamente, a los hinchas de River que me manden mensajes. Si quieren mandarme, me la banco. ¿A dónde? ¿Sabés dónde no pueden mandar mensajes? Al 1164-007047. Yo te voy a decir algo. Antes de todo eso. Escúchame, pará. Es épico si yo me peleo con... con Garrafita, el enanito de Olmedo, y lo cago a trompada. ¿Sabés lo que sería épico? ¿Sabés lo que sería épico? Que presentes a la nueva persona, claro, que está en la mesa. Espera, expliquemos. Pero pará, porque llegaba ese. No me dejan terminar. ¿Pero qué le vas a decir, Garrafita? ¿Cómo le vas a decir? Tengo todo un hilo conductor. Bueno, a ver. Lo que pasa es que teníamos que explicar que Marcelo ya no viene más. Sí. Por temas personales de él. Le mandamos un beso enorme y lo queremos. Un abrazo a Marcelo. ¿Vos sabés que Marcelo? Sí, sabe. Lo conoció en casa. Y se asustó. Todavía tiene la cara de terror. ¿Por qué? Yo lo voy a presentar. El señor es transformista. Sí. Cantante. Sí. Tecladista. Sí. Guitarrista. Es Hugo Varela. Tocador de... no. Quena. Perdón. ¿Sos luthier? Tocador de quena y de flauta traversa y de... armónica. Yo quiero decir que trajo un pantalón de hombre. Trajo el pantalón, el peor pantalón que vi en años. Para mí se estaba por acostar a dormir, lo trajimos, ¿no? Payaso Krusty. Fan número uno de los Piojos. Número uno de Batman. Sí. Que lo cagan a trompada todo. Le dicen en el barrio hilo de escoba. ¿Por qué? Después de con ustedes el señor Leas Quiroga. Fuerte el aplauso. Muy fuerte el aplauso, noches, che. ¿Cómo andan, chicos? Mira, está distraído. Está distraído. ¿Sabes qué te iba a decir? Sí, se escucha. Para que esté más cómodo. Él también está mirando. Che, estamos haciendo el programa, chicos. Déjense joder. Buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Bien, Lea, bien. ¿Qué te parece ser parte del programa? Contanos un poco. Al lado de ustedes, no sé, pero genial. No, contémosles a la gente que no estás al lado, estamos a un metro de distancia. Claro, más o menos. Un metro y medio, si contamos la panza de Robert, son 2 metros, 2.5 metros. 2 metros 10 damos, 12. Y si contamos la mía, estamos a 3 metros más o menos. Y si contamos el culo de Juan, 4 metros. Son 8 metros. 4 metros, fácil. Si se pone de cola Juan, son 4 metros. Yo estoy allá en el baño, allá en el fondo en el baño. Y quería defender mis pantalones. ¿Hace frío en el deck, Juan? Que se hacen los machos. Pará, acá, se anima a ponerse un pantalón como este. Aguantá. No, yo no dije que no me animo. Yo te quiero preguntar esto. Sí, decime que ese pantalón no te lo regaló la persona que yo creo que te lo regaló. Los compramos. Porque todos los años compramos pantalones. Che, podemos hacer un pollera. ¿Realmente te compraste ese pantalón? ¿Con orgullo te lo compraste? Sí, tengo una pollera para leer a todos juntos. Puede ser. Pollera. Listo, nada más. Me son el gusto. Súper calientitos y súper cómodos. Sí, bueno. Se lo compró la señora. Olvídate. Por eso lo dice. El día que se animen. Redondeando lo que les terminaba de decir. Redondeando, no sé, son cuadrados. Basta de vender humo. Estoy cansado de que vendan humo. No, dos cosas le voy a decir. ¿Venden humo por qué? Porque dicen que es épico ganarle Independiente de Santa Fe. Dale, no seas malo. Dale. ¿Es épico? Decí la verdad, Bolea. No, vos sos hincha de Tigre. Yo soy hincha de Tigre. ¿Es sea. Épico? ¿Vos es qué épico decís? Ganarle a Sacachispas. No fue, claro. Es como decir, no sé. Épico es ganarle al Real Madrid, al Barcelona, al Manchester United, al Liverpool. A Boca. Si vos me decís. Eso sí. Vos sí. Me decís que le ganaste a Boca con Enzo Pérez en el arco. Bueno, te digo. Ahora, le empataste a Boca. También, otra cosa. Empataron a Boca con un arquero juvenil. Está bien, listo. Pero el pibito respondió. Sí, respondió. Y aparte no era juvenil, vamos a hablar. A ver. Tenía 21 años el pibe. ¡Épico! Estaba pensando épico. Que no iba a jugar en su escuchame. Vida. Escuchame. Yo quiero volver a tener 21. Pará. Épico fue lo de Santa Marina de Tandil, que nos sacó un empate y fuimos a penal en la qué Copa bueno, Argentina. Qué bueno que no hablemos de fútbol. Claro, en sí, vamos a cambiar. Claro. Sí, porque tenemos me maté hace una grilla para el pelo, ¿no? Claro. No, imprimí las noticias. No, bueno, imprimo. Vos, el boludo va a buscar. Boludo, ¿no? Digo, ya me cagó a pedo. ¿Te das cuenta que no me deja? No se puede, digo. ¿Te das cuenta, Dami? ¿Te das cuenta que no me deja hacer? Dami, dijimos dos cosas. No, me deja hacer. Me uy, Aldo. Vení, Aldo. Dale, charla, Aldito. Dale. Me enojé. Está creciendo la nariz. ¿Che, esa era la nariz? Ah, era por el ojo. Me estás asustando. Tenés la nariz muy abajo. Era Lea. Voy a dejar de enojarme, boludo. Me sigue creciendo la nariz. Bueno, ¿qué tenemos, Ro? ¿Alguien tiene azúcar? Perdón. Ya sí, toma no, no hay más. Porque tiene las dos azucareras juntas, ¿viste? Y no me tira ninguna. Sí. Gracias. Poneme un poquito acá. Bueno, si la gente cree que realmente... Realmente lo que acá... Mira, vamos a contar justamente, que lo dejó por la mitad, que tenemos un nuevo integrante. Lo presentó justamente Lisandro, sí. Pero me encantaría que se presente él. Sí, en encima mesa. Lo para... Hola. ¿Cómo andas? Presidente, o sea, vos pensá esto. Hay 5.000 millones de personas que no nos escuchan. Perdón. Necesitaremos que el resto nos escuche. Perdón, pero la grilla dice que tenés que poner las redes sociales y las noticias. No, bueno, claro. Pero todavía no presentamos a la persona porque te bastaste a fútbol, Gil. Bicu, si estás ahí, cuando lo veas, claro, Alessandro, patada en la cola. Claro. Presentate. Bueno, acá estoy. Soy Lea. Mucho gusto. Un placer estar acá. Ah, qué chispa no, que tenés. Nunca me había imaginado. Era lo único que me faltaba. Mirá que hice un montón de cosas, ¿eh? Pero radio nunca había hecho. ¿Hiciste un montón de cosas? Uf. Vamos. Pasé te voy a preguntar después. Bien, bien. De albañilería. Bueno, yo lo he visto hacer cada cosa. Hagamos una cosa. Que la gente que está del otro lado tiene alguna intriga de las cosas que habrás hecho en tu live. manda un mensaje al 1164-00-7047 o bajándose la aplicación de Radio Box, Box FM 102.9. O si no, lo puede mandar al Instagram, que Lisandro siempre se lo acuerda. ¿Cuál es el Instagram? Nochesinformales.ok. Nochesinformales.ok. Eso, esa, muy bien. ¿Alguna de las dos va a ser? No, no, la última. Fíjense dónde va el punto y listo. Lo sumamos. Noches.informales.ok. Noches.informales. Estuvo con nosotros desde el principio acá, Lea. Bancando. Y el otro día lo llamé y le dije, sumate el equipo, guacho. Me dijo, ok. Así de una. Sí, así, sí, me dijo, sí, ok. Sí, no, pero primero me dijo, ¿para qué pregunto? No, bueno. Y encima me recalcaba algo y yo le dije, no hay problema. Mira. Sí, sí, lo recalqué porque son como, digo, 12 meses. No, 12 meses que van pegados. Van pegados, boludo. Es increíble, boludo. Pati es una cesárea ahí, boludo. Y a quién lo escucha, boludo. Si no se hubiese sumado, ¿viste? Sí, Pati y Selma. ¿Son machistas, boludo? Sí, puede ser. En algunas cosas puede ser que sí. En algunas cosas que puede ser que no. En algunas cosas son las que boludeo, la mayoría. ¿Hay olor a machirulismo? Sí. Se siente, sí, no hay, se siente. No hay. Te lavaste la cola, Lisa. La gente tiene ganas de escuchar tu voz, así tan imponente. ¿Tenés noticias? Tenés noticias. Mirá cómo te la fui guiando. Sí. A mí me decís. Sí, no, a ver. No, yo te... la gente nos conoce a nosotros, mirá, ya tiene nuestra voz. Mirá que yo dije, no me den noticias y la que lo... Bueno, pero primer pedacito, tirá el título y el primer pedazo. Opa. Vacío legal permite a estudiante comer pollo frito gratis por 6 meses. ¿Vieron que existía el vacío legal? ¿Vieron? Seis meses comió pollo frito. En todos lados hay vacíos legales. ¿Viste? No sé, yo prefiero un vacío con chimichurri, te digo. Yo lo que digo es que cuando yo jugué contra Lisandro, había un vacío legal y yo y Dami ganamos. Bien, bestia. Yo y Dami, no es Dami y yo. Claro, no, yo porque soy bestia. Porque él mete los vacíos legales en todos lados. Claro. En la parrilla también. Le gané. Le gané. Escuchen, un estudiante universitario chino de 23 años fue sentenciado recientemente a 2 años y medio de prisión por estafar a KFC. Que es el coso de los pollos. Sí, el de los pollos. Sí, todos es el viejo de los pollos. Por aproximadamente $31,000. El viejo quedó repollo. Bueno. No la voy a leer. Le fue mal. Mejor deja que quede como el culo ya. Listo, ya viniste y me hiciste quedar como el culo. Ya está listo. Me encanta tener. Escucha una cosa, querido. No me van a. Esa poner, voz. No me van a presentar. Llegó temprano. Es que recién entró. Escúchame. Llegué temprano porque mi chica vive cerca, acá en Espelita. No fue a Avellaneda hoy. No. Uy, qué quilombo que voy a tener. Viejo, ya quedamos en algo, viejo. Dejate de hinchar la pelota. No, pero lo que pasa es que, viste, ya estoy cansado un poco de Dani, porque es muy intenso. Usted es como un toro, viste, que tiene muchas relaciones sexuales al año. Yo la quiero, viste, es una buena pibita. Es una buena pibita, pero la pareja la está llevando por un mal camino, viste, un camino oscuro. No me gusta, viste. Luke, soy tu padre. No, viste. Pobre pibe. Me salió re bien. cuando el amante te empieza a hinchar la bola, te tiene que cortar. Porque, viste, ya para hinchar la bola. Pero usted va bien, ¿no? No, y mira, Marcelina ya no tiene sentido darle bola. Pará, estuvo Marcelina, estuvo con. ¿Cómo se llama esta chica? Rosadito. Rosarito, no, la de Marcelo, que también ahí no. Nidia. No, pero viste el boludo. No. Robert. Ahora dejó la radio menos todavía. Radio más, estuvo ahí con una amiga de Robert. ¿Sí? Con Gianni. Sí, hace tiempo que no la veo. Y ahora la chica nueva, ¿cómo se llama? De Despeleta, ¿eh? Sí, Bárbara. Bárbara se llama. Sí. Ah. Tiene un apodo, viste, pero no quiere decir nada. No, mejor no lo digamos. No quiere decir nada porque la conocen por el apodo, viste. Igual yo zafé, loco. Zafé. No. ¿Por qué? Porque mi chica no es de Espeleta, es de Varela. No, pero ¿dónde vive tu chica? No, pero yo dije que hoy yo voy a Espeleta. Yo dije que voy a Espeleta. Y... No, ¿cómo? ¿Pero no viven juntos ustedes? Pero ya? Yo no, dije... no, no, no, todavía no. No. Pará, yo dije todavía que no, a veces voy a... Pero están todos los días juntos, ¿cómo es el asunto? Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Sabés lo que pasa? Que Vicu le dijo, si vos no te sacás esa remera de Batman, no vivimos juntos. Y bueno, entonces están en ese tire y afloje. Sí, sí, dijo, quiere tirar Vicu, la... Vicu la remera, Vicu la remera. Y vos fíjate quién está ganando. Sí, sí, sí, Batman. ¿Cómo salí en el vivo? No sé, no sé. No, yo te dije que a veces voy a Batera también, pero no sé si tu chica, o sea, la mía se llama Bárbara. No, no, yo dije apellido, eso, además, me dice, la letra del apellido. Me dice, decime Barbie, me dice. Apa. Apa. Apa. Bueno, pues ahí también se fue porque no le gusta el nombre. ¿Canta bien? ¿Canta bien esa chica? Sí, pues es que canta una que ustedes cantan acá. ¿Cuál? Tíreme un pedacito. Che, ¿sabes por qué vine temprano? Porque estaba en la sesión de noticias. Sí. ¿Viste? Sí. Y vos sabés que estaba mirando así en internet y me mira así. Y veo agarro, sí, veo. Una mina. Sí, una mina. Lo mató asfixiado al marido. Sí, por. Y haciéndole sexo oral al marido. Qué buena forma de morir, chico. El chabón. Amor. La mina. Escuchá. Yo quiero morir un poquito. Esto. El chiste del heladero que contaste vos una vez. Escuchame. La mina pesaba 101 kilos. 101 kilos. Y el marido le dijo, mané, subite acá arriba. Y se le subió la cara, ¿viste? Con sus partes íntimas. Sí. Y vos sabés que le ejerció tanta presión. Dice, ve que era multiorgásmica la chica. Le quebró el cuello también. El flaco tuvo un paro cardiorrespiratorio. Y se murió. O sea, lisa y llanamente se murió por un paro. Sí. Fuera de juego, está imputada por homicidio culposo. Y sí, claro, tal cual. Yo homicidio coloso. No le quise romper el cuello y asfixiarlo. No, lo asfixió de verdad, está en internet. Lo vamos a buscar. Que está en internet, ¿eh? Bro, ¿qué tenés ahí? Un mate. No, el de noticias, idiota. Dice, cobra $1,500 por dormir una siesta diario. Yo se la mandé a Lisandro porque dije, esta noticia es para Lisandro. ¿Cuál? No escuché. Dice, la empresa de revisión de colchones, Evernight, ofrece pagar $1,500 a 5 personas por tomar una siesta diario durante 30 días, un mes. Tomá. Ya, ¿dónde tengo que llamar? ¿Viste? Yo también. Está buenísima la nota. Yo también, querido. Bueno, yo busqué para que sepan, porque busqué a ver si era real, y hay muchas páginas, ¿sí?, que pagan por hacer ciertas clases de cosas que son normales. Yo lo que nunca... Canon es mi colchón. ¿Dónde está Canon? Lo que nunca descubrí es dónde están los bancos de esperma, boludo. Perdí tanta plata durante toda mi vida. Yo no encontré nunca un banco de esperma, para, boludo. Pará. Vos imaginate, pero... de los 12, 13 años hasta ahora, me hubiese hecho millonario, boludo. Chicos, vos pensá esto, cada una que me hacía, ponele... Pero te lo pagan en pesos. Ponele, ¿no?, a 100 pesitos. A los 13 años. Arrancaba a los 13 años. No, ya estabas, pero... Soy coso, boludo. Soy el de Gatsby, coso, Gatsby, el de la mansión de las conejitas, boludo. Dejate de joder, yo por 10 centavos ya sabés las mansiones que tengo. Dejate de joder. Me puse a buscar trabajos virtuales, ¿sí? En base a esa nota. Y encontré... ¿Qué onda? ¿Te querés hacer un OnlyFans? No, encontré... ¿Te querés mostrar así desnudo? No, encontré muchos laburos, muchos laburos y páginas que pagan por ciertas cosas, por ejemplo, jugando jueguitos, no, escuchar música. El TikTok. Sí, sí, pero lo que tenés que tener es el PayPal, creo que claro, es. PayPal. Ese. Sí, PayPal. Bueno, no me sale PayPal. La palabra en inglés, la puta que. Yo tampoco. Y la verdad es que en algún momento, chicos, yo voy a probar. Hay una que es. Mirar opa. Videos. Opa, qué declaración. Lo dijo él solo. Dami, ¿quedó grabado? Con el inglés siempre. Quedó grabado, ¿no? Sí. Dijo, yo voy a probar. En algún momento voy a probar, dijo. Yo voy a probar a ver si funciona este sistema. Hay uno que es mirando series. te pagan 15 dólares claro. cada 20 minutos o cada serie, cada hora me parece que sí, es. Sí. Que lo voy a probar para ver si funciona. Si funciona les voy a decir. Y lo vamos a comentar por acá. Por sí, la radio. Hay algunas que te pagan. Sí, de hecho, yo tengo una versión, pero no le doy mucha importancia. ¿Cuál? Pero kawaii. Te pagan por día centavos igual. Ah, por mirar videos. Claro. Ese es el kawaii. Claro, yo directamente muchas veces no miro videos y agarro como se dice, el bonus que te dan por día. Claro. Igual sí, te pagan sí, igual. Sí. Poco, mucho, pero igual funciona, es verdad. Yo lo que diría, hagamos un boludo, pacto de intentar. Bájenme todas esas aplicaciones, paren. Boludo, la pongo a la Betty, que está todo el día boludeando. Bueno, escúchenme. Que mire el video. Hagamos un pacto los cuatro. Lisa, ¿cómo hiciste para cambiar el auto? ¡Ey! La Betty estuvo mirando videos. Yo la pongo todo el día a la Betty que mire videos y a la mierda. Yo lo que les decía, hagamos un pacto de probar alguna página los cuatro, a ver si nos funciona. Escucha, este está haciendo cosas raras. Sí, no. Está tirando mensajes de... Subliminales. Vamos a probar los cuatro. Él quiere probar. Yo debuto hoy con tres hombres en una mesa. Ah, bueno. ¡Qué declaración! Bueno, yo a comerla. Bueno, acá hay otra noticia. Esto así no va, Damián. ¿Vos tenés otra noticia? Tenía otra, sí, creo que sí. Por algún lado la tengo. Pero Estás buenísima. Si miran la foto, es buenísima. ¿Vos tenés noticias? No, no me dieron, pero no importa. Yo me arreglo. Listo. Expresó tu emoción con una como un perro con esta nueva cola animatrónica. Posta. Opa, la posta. Miren, les voy a mostrar. Para que vean, ¿sí? ¿Cómo es? Eso. ¿Ves? Ah, güey. Es verdad, estos chinos inventaron una cola que podés, como un perro podés, ¿viste? Yo te digo, hay que empezar a comprar armas, esconderlas en la casa, porque en cualquier momento los robots y las computadoras toman el control del mundo. O vienen los alienígenas. Alejate y echar la pelota. Ayer estuve mirando justo Terminator, mirá. No sé qué estuvo mirando, boludo. Yo robot, no sé, qué sé yo lo que estuvo mirando. En cualquier momento toman el control y tenemos que armar la revolución. Es el marido de Sarah Connor. Sí. Y ahora solamente falta que te diga que viene del futuro a salvarnos. Claro. No. Hasta la vista, Juan. Chao. Bueno, como les comentaba, esta compañía. The Tidal Company es una empresa que se jacta de crear colas en movimiento más realistas y naturales del mundo. Bueno, ahí tenés otra. Ya el nombre de la empresa se llama Cola. La Cola se llama la empresa. Uy, qué buen nombre. La Cola Compañía. Sí, la oficia. La Cola Compañía. La modelo es Sol Pérez. ¿Cuántas? Dame todas las acciones de esa empresa. Ya. Quiero 10. Y si empezás a usar estas aplicaciones, capaz que te puedes comprar una compañía así. No, y che, también, boludo, no, claro, no me podía puedo entrar, hacer no. La frase de los Simpsons esa que dice, no la tienen rubio. Escuchame una cosa, ¿no me podía dar la noticia más pedorra? Espera, si no querés leerla, no la leas. Te pasa la Doc, ¿puede leerme la noticia, por favor? Tomá, viejo. Tomá, vení, mate. Viejo. Estás al pedo ahí. Dale, boludeando con la mía. Dale, Carly. Está mirando el partidito, el viejo. Escuchame, pendejo, ¿qué me hablas así, güey? Ya estoy mirando el partido. Ay, casi gol de Boca, la puta madre. Basta de mirar el partido, doctor. Lea la noticia. Influencer. ¿Se escucha bien? ¿Cómo? Influencer vende espacio publicitario permanente en su cuello. Sí. Se llama Egor Onopko. Es un... Es un joven... Es un joven bloguero ruso. Sí, ¿cómo se llamaba? Egor Onopko. Le salió mejor en esta vez. Logró atraer la atención de los medios y ganar bastante dinero al convertirse en el lado derecho de su cuello en el espacio publicitario. Muy bien. Nadie creía realmente que Onopko... no me estoy escuchando, no sé por qué, pero no importa. Se escucha. Seguí adelante con la idea cuando el anuncio por primera vez. Pero la semana pasada publicó una prueba y lo había hecho. Y agregó, ganó alrededor de 1 millón. Hijo de pu. Es un chorro peor que yo. Este. Ganó 1 millón de rublos. Sí, exacto. Con los 10 anuncios publicitarios. Igual, 1 millón de rublos no es tanto como le parece. Son $3.500. Tragó saliva. Tengo que laburar, tengo que laburar 2 años para ganar esa plata. Bueno, yo les quiero contar que hoy en el día de hoy murió Cantinflas. No sé si sabían. Mira, yo justamente venía mirando esas cosas, pero te recuerdo que estamos en mayo, no en abril. ¿En serio? Te lo juro. Igual, vamos a seguirlo. Vamos a retrotraernos un mes atrás y vamos a tocar la noticia. Pero yo cuando lo vi, mira, de hecho, te lo traje. Mientras tanto, voy a. Mientras para que vos puedas mirar esto. Vamos a. Lanza ropa interior autolimpiante que se puede usar durante semanas y que no apeste. Uy, ella es buena para vos, Robert. Dame 10. Yo esa noticia la vi. Dame 10. Y los comentarios decían, son pañales para gente grande. Pero es buenísima, boludo, no se ensucia. Fíjate la fecha. Tenés razón. Escúchame, yo hoy lo vine buscando y digo... ¿Puedes llegar un cachito? Porque yo me voy a calentar y le voy a meter un cachetazo. ¿Me pueden tocar los botoncitos esos, los cositos esos? Porque no me anda el auricular. Ahora, y no me escucho. Escúchame, vamos a una cosa. Vamos a una tanda musical... Mirá cómo me ignora este pendejo. No, vamos a una tanda musical, arreglamos el problema técnico y volvemos. Le voy a meter una mano. Pero mientras tanto, bueno, te voy a comentar con quién vamos a ir a la tanda musical. Me estoy diciendo que toque el botonito y no me lo toca. ¿Qué querés que le diga? ¿Quieres que le toque el botón, Damián? ¿Entendés, Damián? El botón. Bueno, toca ese cosito que ti viene Damián, lo toca y empieza a andar. Bueno, en el medio. Bueno, ahí ya no escucho yo. Bueno, mientras le toquen el botoncito al Doc, vamos a contarles que... Hola, sí, 1, 2, 3, probando. Qué rica la cola de Roberto. 1, 2, 3. Bueno, las colas mecánicas estas se mueven. Por favor, se fue un poco. Sí, no fuimos. Nos fuimos al horario. Vamos... Estoy así como medio drogado porque me tomé 2 viagras, viste, quedé re loco. Con un vaso de whisky. Se fue a la mía. Decilo. ¿Quién viene? ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar un par de temitas de Wisin y Yandel, que es un dúo musical originario de Cayey, Puerto Rico. Para un cachito, yo tengo un problema de entrada. ¿Cómo? ¿Wisin y Yandel? ¿Cómo? ¿Wisin y Yandel? Exacto. Es una persona, es Wisin y Yandel. ¿Y qué fue el guacho que le puso el nombre? No sé, lo pusieron a la banda o a lo que ellos cantaban. Es un dúo musical originario de Cayey, Puerto Rico, y uno de los pioneros en el reggaetón. Fue creado y un fundador, Juan Luis Morena Luna y Yandel Miguel Malave, en 1998. Ahora vamos a escuchar uno de los primeros temas del disco. La canción Me Estás Tentando, del álbum La Mente Maestra del año 2008. Vamos a escucharlo. Hace rato que tu mirada me anda diciendo que te encantaría pasar una noche llena de... Ella sabe. El Capitán W, en sociedad con Yandel, ustedes saben quiénes somos nosotros. Me estás tentando. Hace rato que...

si no te tengo lloro. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Me modela guilla, me baila guilla, me aloca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien guilla. Denle espacio a los refuerzos, el dúo de la historia. Me modela guilla, me baila guilla, me aloca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien guilla. Todos los jueves en Box FM. Noches informales. Volvimos de vuelta ahí. Estamos en el segundo bloque de esto que llamamos Noches Informales. ¿Con qué venimos, Juancito, ya que estabas criticando que nadie te sigue la grilla? Nadie sigue nada. Estos pibes son un desastre. No, venimos con el Versus. Wow. ¿Qué versus teníamos hoy? Hoy un verso picante. Picante, piojos, picante, picante. Versuit, los piojos. Lisa, Lea. Sí, hubo un milanesa, encontronazo Lisa. En el medio. Yo no quiero contar, pero hubo un encontronazo. La segunda vez que estamos enfrentados. Sí, lástima que vos sos un palito y Tremendo oso. Yo aviso una cosa, Dígame, Doc. Yo estoy con Lisa, Y si después de todo, yo empiezo las piñas, Ahora está complicada igual la votación, porque... No, yo empiezo las piñas, No me jodan porque empiezo las piñas, Bueno, gente, Robert, ¿a qué números nos pueden llamar? Nos pueden mandar mensaje al 1164-007047 o bajándose la aplicación de Radio Box, Box FM 102.9. ¿Te acordás en Instagram? Noches.informales. Okay. Muy bien. Atenti. Bueno, vamos con el primer tema de los piojos. ¿Querés presentarlo? Preséntalo vos, el primer tema, y que Lisa presente el tema de él, a ver. Acá estamos escuchando, ahí Dami puso Tan Solo de los Piojos, un temazo, es la versión en vivo. Un temazo, a ver, la versión en vivo. Genial. Lisa, ¿los conoces? Escucha eso, papá. Lisa, ¿los conoces? Sí, con un opusit se van. Escucha lo que es, escucha. Hasta ahora lo único bueno es la armónica. Bajo, armónica, la guitarra también, papá. ¿La guitarra de Lolo? Es un tema épico igual, Quizá no sea el postre, quizá no sea, no sea nada. Cantale, dale. No, me muero. Pero hay tanta belleza tirada en la mesa. Escucha esa gente. Escucha la gente sola. Pura selva. Ahora yo voy a tirar un par de. Yo analizando la canción, viste cómo la analizamos en las estrofas. No sé qué quiere decir, chaval. ¿Qué, se emborracha la puerta? Se estaba la mía. ¿Qué es esto, boludo? Igual linda voz tiene, loco. Para vos, no como la mía. Cuando la versís lleno un estadio. ¿Es dedicado a Han Solo? A Han Solo, el mejor hombre del mundo. River, La Plata, Huracán. Vamos, te sumo, Bueno, Han Solo. La gente Solo escucha cualquier cosa, negro, así que. Escuchan reggaetón, no pueden escuchar Los Piojos. Yo con todo respeto a los fans de Los Piojos, ¿no? Sí. Dime. No entiendo qué quiere decir la canción. Papá, está hablando el Faz. Bueno, vamos con. Presentame el tema del Overswit. Por favor, Damián, me pones la argentinidad al palo. El tema que más nos representa a los argentinos. Toma. Che, acá. Está muy peleado, pero este tema me gusta mucho. Totalmente, olvídate. La calle más larga, mi abuelita hacía este tema. El río más ancho, la mina más linda del mundo. El dulce de leche, el gran colectivo, alpargata, soda y alfajores. Las huellas digitales, los dibujos. Dale, Lisa, tírate, cántatelo. La se olvidó un par de cosas, igual Cordero. Sí, no, pero es buenísimo. Efectos especiales. Otras cosas más. La argentinidad. Al palo. La argentinidad. Al palo. La argentinidad. Pará, boludo. No me desconcentre. Cordera también. Y Cordera, dice. Cordera. Se incluyó él, viste, encima. Sí. Pará, papá, ¿quién sos? Y yo, el chabón es un grosso, boludo. No, no, no. Bueno, vayamos. ¿Quién es el cantante de Los Piojos, boludo? Vayamos a la votación. Chilo, ¿qué tiene Chilo? Vayamos a la votación. Dami, ¿qué tema votas, Dami? El 2. Mari, ¿qué tema votas? ¿El 2? El 2. Tenemos 2 para la Versuit. El 2, 3 para la Versuit. Lisa, 2. ¿Y Doc? ¿Usted? El 2. ¿Qué bueno, votas? ¿El tuyo? El 1, papá. El 1. Y yo no defino, así que, pero igual voy a quedarme con el 2. Esta la gana la Versuit. Qué bajón, boludo, que te pase esto en tu primer programa. No, no. Qué bajón, boludo. Yo entiendo el juego de ustedes que me viene a hacer calentar, pero yo. No hay ningún juego. Me enojo porque también me gusta mucho la Versuit, ¿Ah, sí? No tanto como los ¿Te gusta perder? ¿Te gusta? Sos gran perdedor. No, pará. No te queremos hacer calentar. La realidad es. la realidad. La realidad supera la argentinidad al palo. La realidad supera la ficción. Claro, esto es como Batman, boludo. Lo no, cagan a piña no, todo. Comparar a Batman con los Power Rangers, dale. Claro, boludo. Comparar a Batman con Patrusú. Dejate de joder. Escúchame. No me digan que Batman es mejor que Iron Man porque no están preparados para esa conversación. Vamos con el próximo tema. Se tenía tema. Que decir. Presentamos el próximo tema de los piojos, Lean. Ando ganas. Acá le pusiste con ganas, pero es ando ganas. Bueno, Mario. ¿Ando con ganas de qué? De tocarte, papi. Esa percusión, papá. ¿Pero qué habla de...? Sí. No, quieren encontrar... ¿De tocarse? Y me da, ando con ganas. Y Han Solo, olvídate. Han Solo y... Es re jeropa, amigo ese. Ando ganas de encontrarte. Es un muy buen tema. Cuando lejos que estás de acá. Escucha esa percusión. No lejos más, no me da. Llora mi pena de amor. Llora. Llora mi pena por vos. Me llora. ¿No? ¿Qué? ¿Llora la pena? ¿Cómo es eso? No, yo entendí, me llora. Que van a ver, qué olora. Como si fueran horas. Muy buen tema. Primero que las olas no se mecen. Ah, ¿no? ¿Qué hacen las olas? Hola, boludo, ¿qué van a hacer? No sabía. Y vuelven al mar. Las olas rompen contra la playa y vuelven. Pero no mecen. ¿Cómo no va? No, bien, porque no vuelven, no van y vienen bien. con la misma fuerza. No van y vuelven con la misma fuerza. Sí. No, perdóname, discúlpame. Sí, que por favor se comunique algún físico que me diga. No sabía quién tenía que comunicarse. Bueno, presentame. Pero ¿dónde te tendrían que mandar mensaje, Lisa? Me tendrían que mandar mensajes al 1164-007047 o si no, noches.informales.ok. No, la aplicación de la radio. ¿Cuál es la app? Radio Box 102.9. ¡Qué genio! Está afiladísimo, Lea. Y si no, a www.laversuite está haciendo la cola. .com.ar. Bueno, a ver, presentame el tema que viene. El tema que viene, Damiancito. Este es para vos. La bolsa. La bolsa, ¿cuándo? El año 2000 del disco Hijos del Culo. ¡Apa! Sí. ¿Qué tema vos, chinchero? ¡Ay, que me gusta, boludo! ¡No! Ya Damián empezó a sacudir la cabeza, así que imagínate si le gusta. No, me gusta mucho. Se está despeinado. Estaban preocupados por el asadito. ¿Cómo dice? A buscar un poco de vino. Vaya, porque habla muy rápido, boludo. Y para disimular. No puedo por la dentadura. Un trozo de pan que luego lo metió en el. Cántamelo, Lea, un pedacito. Para darse cuenta, te digo. No hay que ser muy pillo. ¿Cómo dice? Devuelve la bolsa. Devuelve la bolsa. Devuélvele huito su generosidad. Devuélvele. Me encanta cómo sabe la canción. Te vamos a perdonar. Sos el único rabioso que hay. Bueno, que se me sale la dentadura. Bueno, vamos a la votación. Termina con la pavada. Y devolvé la bolsa. Santo, una manga de rogadito. Devolvé la mioncito, su felicidad. Santo, una manga de rogadito. Bueno, vamos con la votación. Dami, ¿cuál votás? El 2. Perfecto. Uno para la Versuit. Mari, ¿votás al 1 o al 2? Al 2. Ahí estamos. Muy bien. Lisa. No, pero vos tenés que hablar, le digo al gordo que venga a votar. Yo no voy a votar porque el gordo fue al baño. Bueno, Robert. Que venga el gordo. Devolvé la bolsa. Devolvé la bolsa. Yo también. El tuyo. Yo, sí, ando ganas. Sigue con los piojos. Yo voy a votar ando ganas. Bueno, dos votos a... ¿Cuánto? ¿Tres? Este me voy a quedar con lo de los piojos. 4-2. 4-2. Perfecto. Mira, Lisa, la verdad... Bien, ¿eh? Ahí. Bien. Viniste reafilado con estos temas, negro. No, esta muy bien los temas. Lo que pasa es que los temas son muy difíciles. Esta noche ¿sí? no puede faltar. Que esta noche no nos puede faltar. ¡Qué mierda! ¡Que esta noche no puede faltar! ¡Belleza, nene, belleza! Vamos con el... Che, ¿por qué no manda mensaje Vicky? ¿Eh? ¿Por qué será? No sé, a ver, ¿con qué tema venimos? Con Ruleta. Del álbum Verde Paisaje del Infierno del año 2000. Así es. Bien. No le ponga. ¿Qué pasó? Doctor, usted estuvo... Comodoro, rájese. Tenga respeto. Un largo viaje al desierto cruel. Tus ojos verdes, oasis para mi ser. La ruleta te quiero llevar. Roja la sangre, verde el paño de la libertad. Pero mi suerte es negra, mis dientes van a estallar. Me encanta que si es tu tema estaría bueno que lo cante con ganas. Me encanta. Ah, ya lo viste. Con la vida voy, ¿dónde vas a parar hoy? Te voy hasta la mitad. Todavía es cubierta, ¿ves? Vamos con el próximo tema. A ver qué puso Lisandro. Mi caramelo. Del álbum Don Leopardo de 1996. Chicos, le voy a decir a Dami que me arregle acá los auriculares porque me parece que puso Radio Disney, ¿eh? La que tiró. Solo baladas. No, yo te reío, te solo baladas. Muy cochina. Sos un caramelo. Te veo en el recreo y me vuelvo loco. Solo balas. Más o menos. Las cosas que me gustan tienen tu cara, Robert. ¡Cogote! Y espero a los santos. Así juego a la botellita con vos. Me hizo dar cuenta que soy Kai. Qué excitante que estás. Esto le cantaba a Damiana Marichel para todos. Cola es la manzana más buscada. Y esos senos. Buenas noches, gente. Saludito para todos. Leas, bienvenido al programa. Un genio. Lamentablemente, Leas, en esta yo no te puedo ayudar. Incomparable la fuerza de la Bersuit. Y bueno, no. Tomate, la quedan repuso en la pera. Muy, muy, muy por abajo los piojos. Te la puso en la pera, gente. Gracias, chicos. Gracias. La reaplico. Gracias, chicos, por el apoyo. Gracias por el apoyo. Muchas gracias por el apoyo. Bueno, si quieren hacer como Gisas y mandar un mensaje, pueden hacerlo al 1164-00-7047. Pero igual. Estaba hablando de la fuerza de la Bersuit. Sí, mirá el tema que está escuchando. Gisas. Mirá. ¿Dónde está la voz? Igualmente. 50 años. 70. Ahí sí, bueno, vamos a ver. Escuchame. Eran como muchos años. No, porque justo puse el tema de mi caramelo. Ajá. Y se lo dedicó Gisas a una persona muy especial. Perfecto. ¿A qué persona se lo dedicó Gisas? Tengo la foto acá, pero... A ver, tenemos la foto de Gisas. ¿Diminutivo, cuatro letras, se empieza con so y termina con le? No, yo tengo la foto, me mandaron las pruebas. No, Robert, es una foto que es fuerte, ¿eh? Sí, es muy fuerte. Teletos investiga esta noche. Teletos investiga, la va a subir, me dijo, al Instagram en cualquier momento. Viene ahí. Yo no sé si subirla porque estaría destruyendo una reputación. No pasa nada, no pasa nada, la subo yo entonces. La subo yo. Yo descubrí la foto, me la dio un paparazzi. Me la dio un paparazzi de Florencio Varela, que estaba medio borracho en la plaza. Se la compré por 5 pesos. Faltan 5 pesos para comprar ese VIP para tomar y encima lo cagué, porque le pagué con un billete de 5. Que ya no, no circula. Bueno, en realidad los billetes de 5 los pueden llegar a depositar. Y si lo depositan en su cuenta, los pueden cambiar. Ya tenía que hablar. Alma de bucha, No, para ser sincero. Pero bueno, vayamos a la votación. Después dice, jefecito, escuchó. Levanten la mano quien quiere el segundo tema. Gracias. Levanten la mano el segundo tema. Perfecto. Yo voto al 1. El 2. Volvemos de nuevo. 4-2. Y no, en la votación de Jesus también, porque se mandó a otro. Entonces, 5-2. No, pero él dijo los temas anteriores, fuerte. Este está muy tranqui, chicos. Él dijo la potencia de la versión y mirá cómo me la bajó. El 2. Y esta es la potencia del amor. Esto es la esta es la potencia del amor. Imagínate un recital, venimos haciendo pobre y me tira que encargo. Lea, no te calentes. El 2. Le pego un beso al que te dijo. Escuchame. Me voy a el 2. Escuchame, Lea. Pero yo no quiero decir. No te enojes, pero. No, porque después te vas a enamorar, tonto. Yo no quiero decir nada, ¿no? Pero dijiste, es su primer inicio con 3 personas hoy. Ahora le querés dar un beso al de al lado. ¿Qué te está pasando? ¿Tenés problema de sexualidad? Chicos. ¿Te estás descubriendo? Chicos, zapatero paga doble porque vamos 3-0. Sí, sí. ¡Vamos! ¡Vamos a la versión! ¡Vamos! ¡Sí! Vayamos al próximo tema. A ver cómo va. Dami, ¿hay ley acá en la radio zapatero paga doble? El nuevo es sordo. Como Han. Y bueno, ahí vamos con ¿cómo haría? Este es muy bueno. Del disco Tercer Arco del 2003. Máquina de Sangre del 2003. ¿Qué estás diciendo, güey? Bueno, estaba esperando que me corrijas. No estabas hablando mucho. Genial. Roberto, no te comas el micrófono, por favor. No, es un asqueroso que gordo. Así que se cerró el micrófono, le hizo. Venía a la Argentina de una época muy dura y este tema es como que levanta un poco. Siempre te dura la Argentina. Genial. Fíjate si alguno de estos temas. Ah, bueno, sí, la bolsa sí entra en el karaoke. ¿En dónde? En el carnaval carioca. Está bien, pero como Ali. Habla más fuerte. Bueno, disculpa. Acercate el micrófono, que no le tengas miedo. No le tengas miedo. No es de carne. El micrófono no es de carne. La foto que te mandé va a subir al Instagram. Ahí al Instagram, mi Jesus. ¿Te sentaste en el Pinocho? Habla más fuerte, perdedor. ¿Cómo te quiero, Gusto? Me parece que a Chisa le gusta su planuca, No diga eso. No, está ofendiendo a toda una comunidad. No, pero no importa, yo no ofendí. Le gusta su planuca. Le chupó un huevo todo. No importa a mí. La comunidad. ¿Qué yo me importa a mí? Yo no dije nada a la comunidad. Dice que a Chisa le gusta su planuca, nada. Pero si. Bueno, no importa. A la comunidad su planuca está ofendiendo. Yo lo que digo es que. ¿Qué estás hablando, este pibe? A ver, está drogado. Me pone marihuana, hermano. ¿Qué le pasa? Como medio insulto a algo que no debería ser un insulto. ¿Por qué? ¿Vos no le soplás la nuquilla a tu señora? Lo usan como insulto. ¿Por qué? A ver, vayamos al segundo tema. ¿Te vuelvo a repetir? ¿No le soplás la nuquilla a tu mujer? No, yo le beso la nuquita. Estamos yendo con el próximo tema que eligió el señor Lisandro, Toco y Me Voy, también del año 2000, del disco Hijos del Culo. No tenía otro disco para elegir. Este tema se lo dedicaron a... Bueno, loco, eran los temas que le gustan a gordo, che. Mirá que tiene el disco. Es de Riquelme, se le hicieron a Riquelme. ¿No? No, es más para la gente que juega al fútbol, que le gusta. Parecerá algo casual. Bueno, vayamos a la votación, listo. La cortamos ahí. Vayamos a el tema 1, Dami. Yo sí voy con Mari. Tema 1. Me da una lástima. Mari, ¿vos el tema 1 o el tema 2? El 2. Ahí está, el 2. ¿Vos, Robert? Con el 2. Con el 2. El 1. El 1. Me da una lástima. Voy a ir al 1 también, porque está la ganó. No, esta. Como Ali, como Ali. Como Ali. Es como Ali, boludo. No lo voy a ir, no decimos ni a Ali. Pega duro como Ali. Olvídate. Vamos a ver con qué tema seguimos. Igual te digo, fue 3-3, ¿eh? Ah, no, vos elegiste de 4. Acá te arruino el tema. A ver. Que elegiste recién, de Toco Me Voy. A ver. No, yo te voy a decir algo, querido. Yo te voy a decir algo, querido. No, sí. En Boca. Riquelme, sí. Dios. Ajá, sí, claro. Y vamos con Maradona, del disco de Tercer Arco de 1996. Mirá, ahí está, mirá. Le hago un temita al fútbol, Un tema al más grande. No se compara con el suyo. Nunca le hice. No. Y eso que no le dije que ponga la intro de Maradona. Maradó. A ver la intro. Oh, papá. Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta. Que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los injeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos. Sin más armas. Ya está, boludo, no pongas el otro tema. Ya. Listo, dejé el último de Maradona. No se puede competir con Maradona. No se puede. Escúchame, papá. Los últimos botines de Maradona los tiene Ciro, que se los regaló en un vivo. No. Así es. Que me decepcionó cuando hizo el streaming. Yo dije, va a aparecer con los botines colgados, pero ya estaba grabado, entonces no pudo salir con los botines. Pero era la idea. Qué loco. Escúchame. Bueno, entonces este ya, ya todos lo, elegimos el uno en este. Ya lo odio, ¿sí? Ya lo odio. Por lo que me dijiste lo odio acá. Pues tiene los botines Maradona. Sí. Es más, en la noche del 10, cuando arrancó una noche del 10, tocó Ciro y tenía colgados los botines. Yo tengo, ¿sabes qué tema me mata? ¿Qué tema? El que cantó Maradona, El Sueño del Pibe. Ese me mata, con la voz de Diego. Bueno, ¿cómo salió la votación? En la puerta de la humilde casa. ¿Cómo se ha ganado unánime el último tema? Sí. La voz del cartero. Oh, sí. Muy clara que yo. Zafé no pagó doble, muchachos. Y el pibe tenía no quedó zapatero. Con todas sus ansias. Basta, sin querer pisó. Basta, doctor, déjelo a Lisandro cantar mejor. Mamita. Basta. Ganaré dinero. Seré un Maradona, un Riquelme, bueno, un Messi. Igual me hubiese gustado. Dicen los muchachos. Este tema de Maradó, cantado en tango por Lisandro Tosi. Bueno, ¿sabes que en el próximo bloque? Que tengo más tiro que el gran batigol. Lisandro Tosi lo va a cantar. Bueno, ¿sí? Está bien. ¿Te parece? Último, me parece genial. ¿Pero a qué número nos llaman, Robert? A ver, yo te lo digo. Nos mandan audios. No, yo voy a decirlo una vez y después quiero que lo diga él. Dale. 11-64-00-70-47. Decínoslo. Lo digo, 11-64-00-70-47. ¡Vamos! Y la aplicación de Radio Box FM 102.9. Así es, ahí también se pueden comunicar con la radio. Muchachos, pueden mandar audio, pueden mandar mensajes secretos. Claro, secretos. Y después también puede ser en www.tedicelacola.com. 3-2, ganó la Versuit. No sé, me hiciste dormir con mi caramelo. A toda la gente que nos está escuchando y gente que nos está escuchando en otros países, le mandamos un abrazo enorme desde acá de Argentina. Me llegó un mensaje que están escuchando desde China. ¿Desde China, Corea? Sí, ¡apa! Sí, decían. ¿Sabés cómo se dice en chino bicicleta? ¿Cómo se dice? Cachimoto. Ah, genial. Porque estaba así. ¿Con qué venimos, Robert? ¿Con qué? ¿Sabés cómo se dice pañuelo en chino? Sacamoco. Vamos con malísimo. ¿Cómo se dice 99 en chino? Sí, ese es Cachichén. No, 99. Claro, en chino. Pero en chino. Vamos, caíste, pues. Vamos a una tandita musical con tres temitas de Enrique Iglesias, que se llama Enrique Miguel Iglesias Presley. Qué genio. Presley. Presler. Ah. Yo quería, más conocido como Enrique Iglesias. ¿Querés que te diga algo? No te enojas si te digo algo, Robert. Yo creí, nunca creí que nosotros íbamos a poner un tema de Enrique Iglesias en la radio. Y bueno, son cosas que pasan. Hay que ayornar. Me acabo de bajonear como el día que me enteré que un jugador se sentaba en el Pinocho. Ah, no, no. Bueno, lo tenía. Me acaba de dar esa misma desilusión. Es lo que hay. Es lo que hay. Había que poner algún artista y siempre lo armo yo porque ustedes nunca pueden. Yo no iba a dar nombre, pero me parece que la persona que eligió los temas también le pasó lo mismo que al jugador ese que vos nombrabas. Opa, sí. Para, no, flaco, que nosotros te abramos la puerta no te da derecho a pasar. Es nuestro capitán. Claro, que él tenga vertido en la cola. No te, no te da derecho a faltarle respeto. No, con el capitán. Vamos a tener que cambiar la conducción, me parece. No. No se puede. No. Capitán, él tiene vertido. Él tiene vertido. Pero eso no te da derecho a respeto. No, el capitán. Porque hay una comunidad que nos está escuchando. Y nos sigue. ¿Tenemos un audio? Hay un mensaje. Hola, ¿qué tal? Habla Gerardo de Quilmes. Yo estudié física y las olas no se mecen, sino que las olas tienen un movimiento armónico debido a la atracción gravitatoria de la luna en interacción con la tierra, van y vienen. Bueno, los he escuchado cada tanto, los escucho y un poco machirulo es este programa, no sé si da con la Vox, no sé si la Vox es un... es así, vamos. Ajá. Muchachos, a ponerle onda. Grande Gerardo. Saludo para Gerardo. No, yo le comento a Gerardo que tenemos un integrante que es un poco machirulo, pero lo estamos acomodando los cachetazos. Claro, olvídate. Igual me acaba de confirmar. Pero escuchalo los programas, vamos a ver cómo lo vamos acomodando. Gracias por mandarnos. Enseguida se va a acomodar. Igual me acabaron de avisar también por mensaje. Para. Esto va a venir Sherlock. Pará, escuchame. Que va a venir Sherlock. Pará, vos tiraste una declaración terrible. Me acabaron. Pero vos fíjate que desde hoy está tirando. Y se lo pregunté tres veces. ¿Qué dijiste? Me llegó un mensaje. Vos tenés que decir como digo yo. Me confirmaron. Claro. Dícese que... ¿De qué dijiste? ¿Cómo fue? Te acabaron. Ahora lo corrí. Qué grande Gerardo que dio esa explicación. Un genio. Tomá, te vi otra. Genio. Pará, anotame uno más. 4-2. Lo voy a llamar después, Gerardo, porque necesito que vos, Lea, te doy una pala, hace un pozo afuera, meté la cabeza de la vergüenza. No, jamás. Hasta ahora voy 4-2 paliza. Ajá. Paliz. Bueno, vamos a volver. Cuando volvamos, vamos a hacer la discusión del superhéroe. Pará. Yo le quiero hacer una pregunta porque se las quiere hacer el doctor. Por favor. Porque el doctor. Sí. ¿Ahora o después? Tiene mucha más experiencia que ustedes. A ver, Doc, díganos que. La pregunta, ¿se la podemos responder después de sí, la sí, me lo pueden responder después. Yo lo que les voy a decir es una cosa. Dale. Estoy canchero. Hoy están canchero. Escúchame, ¿ustedes están preparado para esta discusión? A ver, sí, depende. Porque depende. Yo te voy a explicar algo. Sí, dígame. Hay un superhéroe que ustedes no lo están teniendo en cuenta. ¿Cuál? Ajá. ¿Cuál? Que es Popeye el Marino. Popeye el Marino, no hablemos de Popeye el Marino. ¿No? Popeye le partía el. Popeye la madre lo acababa de trompar a todo. Yo te voy a decir una cosa y no están tomando en cuenta. ¿A quién? Sí. Al hombre nuclear. El hombre nuclear que hacía ese ruido. No, están tomando en cuenta varios superhéroes de la antigüedad. Ajá. No, bueno, pero. El doctor Manhattan nadie lo nombró. El doctor Manhattan es uno de los grosos, sí, ¿cómo no? Bueno, pero pare. ¿Sabes qué hace el doctor Manhattan con Batman? No lo voy a contestar. No, lo hace lavar los platos. Hay una parte que está re buena que el doctor Manhattan está con una chica, ¿viste? Y hay como cuatro doctores Manhattan y la mina está re loca. Sí. Cuando se dio cuenta que el chabón estaba fabricando una bomba, le había dejado los cuatro chabones laburando ahí con la chica y eso fue. Claro, sí, porque el doctor Manhattan. Bueno, ¿vos sabés lo que haría el doctor Manhattan con Batman? Le presentaría justamente a Enrique Iglesias y le diría que el tema que vamos a seguir escuchando ahora es del año 2014 del disco Sex and Love, que lo sacó justo a Gente de Zona. Vamos con el tema Bailando. El doctor Manhattan en su cuarto vuelo. Enrique Iglesias.

quiere. No puedo vivir así. Y hacer el intento. No quiero vivir así. N.I.C.K. Nicky Jam. Enrique Iglesias. No quiero que me veas. Haciendo historia. Sacaway Black. Los jueves de 21 a 0, las noches de box son informales. Y volvimos de vuelta, estamos acá en el tercer bloque. Creo que falta una persona en la mesa. Como siempre, como siempre. Claro, pero hoy, estamos acá. Plan dental se te vio. Sí, sí, sí. Perdón, estoy persona, muy Los Simpson. Bueno, no pasa nada. Ya viene, ya estoy viene, muy Los Simpson. Sí, ya nos dimos cuenta. ¿Con qué seguimos ahora, Juancito? ¿Qué? No, como principio vamos a hablar. Vamos a hablar de los superhéroes, ¿no? Superhéroes. Sí, totalmente. Bueno, no me carguen, loco. Me agaché a agarrar el teléfono y se me vio la zanjita. ¿Y cuál es? Había tirado con el Dr. Manhattan, un personaje icónico de los cómics. Dr. Manhattan. Sí. Sé que te gustan mucho los cómics. Sí, sí, sí, me gusta. ¿Y ves mucho anime? Anime también me gusta. ¿Así que te animaste? Me animé. No, nada, mira, y por eso estoy acá. Hay muchos animes muy copados, la verdad. Sí. No. Gracias, Tommy. Gracias, Tommy. Lo que pasa es que en la década del 90 y el 2000 hubo una época que se movió mucho el cómic, el anime, digamos. El anime. La comiquería. Sí. Que estaba el programa Magic Kid. Sí. Que pasaba. ¿Cuál sería el anime que vos recomendarías que vean? A mí me encanta mucho One Piece. Es muy largo, tiene mucho relleno porque hay capítulos que no tienen nada que ver con la historia, pero es muy bueno. Sí. Y después hay un montón, tenés Bleach. ¿Te gusta todas las películas de superhéroes que salieron ahora de Marvel y esas cosas? Sí, las películas de Marvel hizo una maravilla con los 10 años de película. Sí. Fue genial. Incluyó muchas cosas ahí. ¿Y de, ¿Qué canta ese One Piece? One Piece es un anime de piratas. Como, de piratas. Es como el Avatar. Piratas. El Avatar. El Avatar era muy bueno. Muy yo lo vi gracias al gordito, a mi hijo Tommy, que está ahí, que le encantó. Y la verdad, re zarpado. One Piece. Y no vio re zarpado. One Piece y el Avatar. Me vi toda la serie y me quedé. ¡Ah! Vamos a ver el otro capítulo. Porque es como, me quedé re qué mal que les hizo a los pibes Disney, por favor. Disney arruinó varias generaciones y ahora los chinos. No, Disney arruinó las últimas películas de la Guerra de las Galaxias, chicos. Hola, lo único bueno que hizo. Lo único bueno que hizo ahí fue el Mandalorian. El Mandalorian es que Lisa lo venía diciendo. Me encantó. Bueno, me encantó. Yo la empecé a ver, creo que al mismo tiempo que Licha, y me encantó. Es una serie genial. Genial. Dejó afuera las tres películas que hicieron bosta los de Disney. Sí, total. Me quedé re caliente. Con que seguir mirando los capítulos nuevos. Sí, yo también. Pero bueno, igual ahora te digo que me gustó mucho la amiga de él, sí, la que es, después se hace comisario. Sí, y aguante Cobra Kai, que va a venir en la cuarta temporada. Sí, totalmente. Cobra Kai. Y estoy mirando de vuelta. Estoy mirando de vuelta. Yo quiero comprarme la remera de Colmillo de Águila. Es genial. Hay que conseguirla. Si algún eficiente se quiere sumar y regalar alguna. Bueno, claro, totalmente. El más grande, XXXXL para mí. ¿Qué superhéroe te gusta a vos? Entre Batman y. ¿Otros superhéroes? No. Pará. Vamos a hacer una cosa. Vamos a organizarnos. Vamos a organizar. Dijo el santiagueño. ¿Saben eso? No. ¿Quieren que le cuente el chiste del doctor? A ver. No, pará. Vamos primero. Si nos organizamos. No, pero justo di por el organizado del santiagueño. A ver, vamos a escucharlo. Doctor, lo escuchamos. Por favor, ¿puede contar el chiste del santiagueño? Que se acerque el doc. Ahí viene. Resulta que vino un santiagueño. Sí. ¿Viste? A Buenos Aires, ¿viste? Uh-huh. Y llega el santiagueño y se encuentra con un porteño, ¿viste? Porteño, sí. Le dice, ¿qué haces, santiagueño? ¿Qué haces esta noche? No sé qué hace. ¿Qué tenía energía? Ah. Apa. Picante. Bueno, sí, dale, venimos. Vamos, sí, dice, sí, sí. ¿Qué cómo hace? Si estoy al pedo, dice, vamos, pero vamos. Sí, sí. Dice, mirá, santiagueño, que entran 6 chabones, 6 minitas, y apagamos la luz y ahí a que se cague ese, ¿eh? Era un quilombo. Sí, no pasa nada. Bueno, entra a las 10 de la noche, llega, pim, pum, pam, entra, se monta en bola, pegan las luces, ¿Viste? Empieza toda la joda, ¿sí? Y se escucha la voz, ¿no? Escuchen bien la voz del santiagueño, ¿eh? Sí, a ver el santiagueño. Porteño, vamos a organizarnos, ¿eh? Ajá. Paran, ¿viste? Y le dicen, dale, santiagueño, dejate joder, loco, dale, mete las pilas, amigo. Mete las pilas. Me encantó porque sí. Se dejó los personajes. Sigue, ¿viste? Sigue. Apagan algo de nuevo, sigue. Sigue toda la... Y se escucha la voz del santiagueño. Otra vez. Porteño, vamos a organizarnos, Paran de vuelta y dice, santiagueño, dejate, joder, loco. ¿Qué te pasa? Joder, loco. Bueno, sigue. Y al ratito se escucha. Porteño, vamos a organizarnos, Vamos a organizarnos, porteño. Y paran, viste, todo. Paran todo y le dicen... Porteño, ¿y vos, santiagueño? ¿Qué te pasa? Y voy a hacer la voz del santiagueño. A ver, sí. Y porteño, dice, yo toqué dos tetas y me han culiado tres veces. Fuerte el aplauso. No sé, viste, el santiagueño, viste, los santiagueños son lentos. Claro. Él lo había tocado. Santiagueño. No, digamos esas cosas de los santiagueños. No, pero la gente no se escucha. Bueno, las colectividades. Ustedes se van a quejar, loco. Escúchame. Bueno, ¿qué superhéroe te gusta, Ro? A vos, el que más. Flash. Qué genio. De DC también. Vamos. Lisa. Hay una serie en. Lisa, ¿cuál es el que más? Netflix. Superman. Otro de DC, vamos. Bueno, yo me quedo con Iron Man. Totalmente. Ajá. Sí. Claro. El tuyo. El tuyo. Mío, Batman. Lejos. ¿El de usted, doctor? El mío es Super Hijitus. Qué buena serie. Porque Super Hijitus es argentino, ¿viste? Pero yo le hago ustedes una pregunta. Son una manga de traidores. Yo le hago traidores. Una pregunta. Super Hijitus contra Batman, ¿quién gana? Super Hijitus. Ahí le doy la derecha al Doc, porque sí, Super Hijitus es lo más. Aparte que el chabón dice, son viejitos. Aparte, Flash es lo más argentino que hay. ¿Qué te pasa? Sí, agarró todo lo que viene de arriba. Déjate joder. Alto argentino. Hasta un rayo te agarra Flash. Déjate joder. Todo lo que venía de arriba. ¿Qué lo pasa, Dolores? Estuvo bien el chiste. Bueno, entre Flash y Batman, ¿quién ganaría? ¿Quién? Flash y Batman. Y ahí, Daniel te la corrijo. Dale. Flash, totalmente. Sí. Batman le rompió las piernas a Flash y quedó paralizado por 20 minutos y después le hizo la que te dije. Para mí es re trucho, Flash, porque si vos te ponías a pensar, el hijo de Magneto también corre igual de rápido. Ah, Quicksilver. Ah, estoy con todo, No sabía. Ah, como el método de Karate Kid tercero. Estoy en contra de la película que salió donde Batman le pegaba una patada en el ojete a Superman. Ah, no, pasa realmente. Lo que pasa es que Batman busca la debilidad de todas las personas, por eso siempre trata de ganarle. Aparte, a mí me queda solamente una duda. Son todos personajes, o sea, ¿cómo puede pasar algo realmente? No, en la película pasó. En los cómics. Yo te voy a explicar una cosa. A vos te voy a explicar una cosa, chiquito, sí, porque te lo voy a explicar una vez sola. Yo te explico algo. ¿Sabes por qué no lo mató Superman de entrada? Cuando de entrada, así nomás lo miraba. Lo miraba así con los ojos de solas y decía así. Lo mataba. ¿Por qué? Superman es como Dios, boludo. Superman es re justiciero. Entonces no va a matar a un chabón por boludo. Convengamos que Superman tiene poderes gracias al sol que hay en la órbita de la Tierra. Porque ¿Qué superpoder tiene Batman? Batman es millonario, papá. Ah, ese es un superpoder. Claro, olvidate. A ver. ¿Cómo no te gustaría tener ese superpoder? Yo quiero escucharme una cosita. Lo que pasa es que tenía millones de cuentas de Kuwait, ¿viste? Empezaba desde hace años, claro. Entonces olvídate. Pobre Superman le iban a vender la casa y se la compró Batman. Escuchame una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Si Superman destruyó la nave de Zod, con los rayos así, lo parte al medio a Superman, a Batman. Dejate joder, ¿no? Pero me encanta Superman y Batman porque tienen la misma madre que yo. No, Marta. No están preparados para esa charla. Bueno, doctor, me lo pasa Lisa. Vamos a leer. Traje dos temas, ¿sí? Vamos a desglosar estos dos temas. Traje un tanguito que lo eligió Lea. Me encanta ese tango. A ver, vamos a ver. ¿Qué arrancamos? ¿Con el tango o con la paparruchada esa que tiene? No, y bueno, con la, traje la paparruchada. Elegí la que vos quieras. Elija. Sí, sí, sí, sí. Pero yo lo quiero la paparruchada, lo quiero en tango. La, la quiero en tango. Es un clásico. La quiero escuchar en tango. Canta como hace las cosas. A ver, ¿me pones algo parecido a un tango? A ver si lo puede hacer Lisa ahí. A ver. Le pongo desafíos con esto. No, pará, no sé. Va a empezar directamente cantando tango esta canción desglosada. Esta canción desglosada es versión tango. Ahí va. Apenas sale el sol y tú te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos algo y así nos queremos. Listo, cortámela ahí, Lisa. Escúchame. La gente que quiera decirme cómo es el título del tema puede llamar a qué número. 11-64-00-70-47 o si no, bajándose la aplicación de Radio Box. Box FM 102.9. Panadero. Panadero. ¿Tenés otra estrofa que le puedas cantar a la gente ahí que no note, que no se vaya con el nombre, ¿no? Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo. Porque sé que volverás. Es muy listo. Argentina. Muy gente argentina puede llamar y decirnos qué tema es, ¿sí? Oh, mirá, te pone para que... Un noble potrillo. Pero me parece que puso la música. ¿Qué importa perder? A ver, con la letra del tema, dale. A ver. No rompa los huevos. Me están caminando. Me hacen improvisar y leer toda esta porquería. Me hacen volver loco. Bueno, manden un audio o un mensaje, ¿sí? Y veamos si conocen la letra del tema. Tenemos un audio, a ver. No, gente, esa foto es una mentira. Eso está todo editado. Está con un Photoshop todo re trucho. No hay que creerle, no le crean, ¿eh? Ah. Aparte, el va sillón era rojo. Va a ir al Instagram. Ay, perdón. Es que escucho a Enrique Iglesias y... Se acordó del sillón rojo. ¿La foto? ¿El peladito? El Jesus. ¿El Shanghai en Mongol? Ese, tal cual. Tenemos uno más, a ver... Buenas noches, chicos, esto es para todos. Dos cositas: la primera, no le pregunten por favor de One Piece. Y la segunda, no le pregunten por favor de DC. No, de chicos, es muy fácil. Te dije los cuatro al mano. Tenés otra estrofa que... Ahí está, lo dijo, no. Dijo el nombre del tema. Sí. Está atenta todo, Vicky. Bien, bien, lo sacó ahí, Vicky. Bien. Bueno, el tema es Felices los Cuatro, para que sepa la gente que nos está escuchando. Pero venimos con el tanguito, ¿puede ser? Ya está, la gente lo sabe. Ya me está volviendo loco, boludo. A ver, desglosame eso, pero no lo tenés que cantar, lo tenés que desglosar. Exacto. Bueno, dice: rara, como encendida. Te hallé bebiendo linda y fatal. Bebías y en el fragor del champagne, loca reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus negros ojos que tanto adoré. No lo puede evitar. Le estaba por cantar. Bueno, ¿qué te pareció que dijo Ro? Yo creo que estaba ahogando sus penas la pobre señorita. ¿Sí? Por eso estaba, como decía, bebiendo champagne y riendo a pesar de tener dolores en el alma. ¿Golea? Claro, estaba ahogando penas la pobre señorita en algún bar. ¿Puede decir que se llamaba Bárbara? No sé, podría ser, porque ahogó mucho tiempo las penas esa chica. Ahogó mucho las penas. Así es. Terrible. Yo lo que les voy a decir es que para mí era un travesti. Ajá. Porque dice rara. Era rara. Es más, en el tango dice: Lo quería cantar, te lo dije. Te vive viendo linda y fatal. También puede ser que estaba rara por la cara que tenía de preocupación la chica. O porque estaba muy bebida. También, claro. Estaba alcoholizada. Estaba beoda. No, estaba muy chupada. ¿Hay un mensaje? Yo creo que está dando sus penas. Oye, un recurso hacia mi pareja. Sí, por eso por estaba... robo de derechos intelectuales. La idea del tango riendo a pesar de la del tango la tiró ella, dice. Claro. Sí. Uy, están todos. Bueno, continúa, continúa. Aguardamos un segundito. Vicu, si vas a mandar mensaje, trata de bajar el fondo porque no se escucha muy bien. Claro, el no se escuchó muy bien. Se escuchó más de la música. De fondo. Continúa. Yo lo que quiero decir acá es que. No voy a decir lo que pienso, pero. Digo, sí, como que le estaba marcando. Te estamos marcando de cerca los pasos. Te está marcando el territorio. Te están marcando. Vamos todos juntos, porque yo también me uno a ustedes, muchachos. Contra controlado. ¿Cómo es que se dice todos juntos? Cagado te tienen, cagando. Pollera, pollera, pollera, pollera. Bueno, sí, para, en la cola te marcó con un pega, bic, algo así. Che, este chico. No, bueno, ya te vamos a sacar. Continúo. Sí, por favor. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importan que se rían y nos llamen los mareados? Ajá. Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos, porque ya no volveremos a vernos más. O sea... Es claramente un travesti. No, para. Porque o dice, sea, esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. El chabón le quiere echar la culpa al alcohol para decir que se comió un traba. Como varios de la mesa que yo conozco, que es con el alcohol. Yo conozco a uno que alcoholizado se quiso besar un... Un narigón. O sea, un narigón. Y no está en la mesa. No está en la mesa, pero se quiso. Y tengo el amigo que lo salvó, que se llama, su apellido es Legui, para que sepa. Legui, así seco. Como la bebida. Como la bebida. Lo salvó, porque yo estaba mirando, ¿no? Dije, bueno, si lo hace. Vos estabas mirando esto, esto va a ser. Vos estabas mirando y estabas con el teléfono así. Estaba en cualquier momento sacado. Vieron que yo no soy muy bueno. Entonces estaba ahí. Qué tipo joder. Bueno, ahí tenés la clase de amigos que son, ¿no? Uno lo salva y el otro está esperando que hacerlo cagar. Lo salvó. A ver, entre nosotros, chicos. O sea, los varones somos malos, digo. Somos malos. No, mirá esto. Acá aclara todo. Acá aclara que. A ver, aclara. Acá aclara todo que es como yo digo. A ver. Hoy vas a entrar en mi pasado. No sé, en el pasado de mi vida, tres cosas lleva mi alma herida. Amor, pesar, dolor. Sí. Le dolió. Es claro. Le dolió y se vuelve a repetir. Hoy vas a entrar en mi pasado. Ajá. Hoy nuevas sendas tomaremos. Quiere decir que le gustó. Claro, le gustó. Apa. De ahora en adelante... Claro, María. Qué grande ha sido nuestro amor. Que sin embargo hay. Mirá lo que quedó. Destrozamos el tema, chicos. ¿Eh? Lo destrozamos el tema. No. Pero es claramente. ¿Vos cómo lo ves, Dami? Está complicado. Bárbaro, dice bárbaro. Está muy complicado todo este tema. Ahí viene el gol. Se lo estaba por cortear. No lo cantes antes, papá. Bueno, bolero, amigo, ¿cómo va a cantar antes un gol? Bueno, ¿qué tal si vamos a una tanda musical? Y vemos nosotros qué trajo acá nuestro amigo para degustar. La degustación del deguste. Yo le quiero estrambólico ese polio y le quiero comer. ¿Sí? Y bueno, ya volvemos. Vamos con tres temitas de Marco Antonio Muñiz Rivera, más conocido como Mark Anthony, un cantante y actor estadounidense de origen puertorriqueño, cuyos temas van desde salsa, pasando por boleros, balada y pop. Empezó su carrera discográfica en hip hop con el dueto Little Luz y Mark Anthony. A Jennifer López, qué genio. Y vamos a escuchar... Qué buena cola que tiene Jennifer. No, terrible. Terrible. Vivir terrible. Mi vida del álbum 3.0 del año 2013. Me da una bronca. No, pero qué. ¿Qué hago contigo? No me despegues.

necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición. Las horas y la vida de tu lado, nena, están para vivirlas, pero a tu manera. Enhorabuena, porque valió la pena. Valió la pena. Valió la pena. Lo que era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición. Las horas y la vida de tu lado, nena, están para vivirlas, pero a tu manera. Noches de Box son informales. Buah, chicos, si mando audio, ¿por qué mando audio? Si no mando audio, se quejan porque no mando audio. Y bueno, estamos... nosotros no nos gusta quejarnos, Vicu. Estamos acá en el cuarto bloque de esto que llamamos Noches Informales y vamos a seguir con unas preguntitas... sería el bloque de películas. Te voy, ajá, empapando por si no lo sabes. Sí, yo estoy medio. Bueno, películas argentinas, nacionales, ¿te gustan? ¿Sos sí, de mirar? Sí, sí. Mucho con Vicky me puse a mirar películas porque no era mucho de mirar películas, sino más los clásicos, ¿viste? Pero. Olmedo de Porcel. Claro. Buenísimo, entonces vamos por ese lado. No sé nada. No importa, vamos a, igual vamos. Soy muy chico. Ustedes son personas mayores, chicos. Sí. Contanos un poco. Yo te voy a decir una sola cosa. Yo tengo 18. 31 años. ¿Cuánto? 31. Entonces estás en el rango, ¿no? ¿Qué? ¿Qué te venía a hacer acá de pecho? No, chico, claro. ¿Sos el más chico? ¿Cuántos años me llevan? Yo tengo 33. Posta tiene 33, ¿eh? Pobre, Lisa, pobre. Lisa es el más grande, aparte del doctor, ¿no? Pero así Lisa es el más grande. Ah, mira. Sí. Boludo, no cuenten intimidades, porque yo no cuento cuando me ven en el... No, cuento, pero no pareces de la edad que tenés. Cuando lo veo desnudo no cuento nada yo. Pará, ¿de la edad que...? ¿Qué edad tenés, Lisa? Ah, ¿de la edad estaban hablando? Sí, claro. Sí, me quedé sin audio. Claro. No, pero sí. A ver, habla. Soy un... Ahí estoy. ¿Ahora sí? Sí, sí. Ahí va. Escúchame, ¿cuántos años tenés? 39. Pero no parece ni en pedo. No, 41 tengo. ¿Viste? No pareces ni a gancho. No. Parezco como yo más grande que él. Sí, sí. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, vamos con la pregunta, ¿te parece? Dale. Yo no respondo nada. Olmedo, por favor, hasta tengo que preguntar y te doy una, mira. vas a tener, porque vos vas a tener que responder por el simple hecho de que yo hago las preguntas y ellos dos están comiendo. Claro. Así que vos vas a tener que rellenar el espacio. A ver si nos entendemos. Paso, muchachos. Yo puedo hablar igual, ¿eh? Las mujeres son cosas de hombre. Película que producimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Perdón, las mujeres son cosas de guapo, perdón. De guapo. Por favor, Robert. Perdón. No te equivoques. Tenemos, Robert, seguí la grilla, por favor. Para que pasen una grilla, chicos. Sí, no, totalmente. Tenemos la película. ¿Cómo se llamaban los personajes originarios? El nombre Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Susana Jiménez y Moria Casán. ¿Cuáles eran los nombres en la película? No sé, no. La verdad, no lo sé, Lisa. Y a mí me Lisa, me pegaste una patada en el escroto con esa. Que conste que yo no pregunté esta vez cómo estaba vestido ni nada. Fue fácil esta pregunta. Porque de hecho la habíamos dicho la semana pasada que íbamos a venir con esta película. Y ahí Licha tiró como un... ¿Podrías irte a la de reproductora de tu madre? No, eran Alberto y Jorge, pero... No, sí. En esa película no se llamaban Alberto y Jorge. ¿Y cómo se llamaban entonces? Dale, decilo. Se llamaba Rufino, Jacinto, Mercedes y La Mendocina. Ajá. Sí, La Mendocina. La Mendocina. Oye, la Mendocina. Y los A mí la Mendocina era Moria. La Mendocina era Moria y Mercedes era Susana Jiménez. Qué buena que está Moria, boludo. Sí. En ese tiempo estaba terrible. Y todavía estaba la vieja, bueno. No, la verdad no me gusta ahora. Me gusta más, por ejemplo, igual, ¿cómo se llama esta que se la casó hija. Con el jovencito? Igual yo lo sigo, Graciela Alfano. Graciela Alfano es una bomba de tiempo. Bueno, justamente yo la sigo y por lo que fue. Para mí no. Vos pensás que en mi adolescencia, boludo, perdiste mucha plata. ¿Quién era el galán de ese tiempo? Claro, perdió plata. Ahí fue cuando empezaste a perder plata. Porque en ese tiempo las mujeres eran, viste, las actrices, estaban todas re buenas, ¿no? Pero yo no me acuerdo ningún galán. Y estaba en ese tiempo... Ajá. Rolando Rivas Traxista, estaba Satur. Y bueno, justamente La Calmada de Olmedo y Porcel estaba el Facha Martel. Ah, claro. Que después se perdió justamente cuando murió Olmedo. Claro. Se perdieron. Sí, totalmente. Y se perdieron. Ese era el proveedor. Claro. Sí, totalmente. Bueno. A ver, en la misma película eran dos partidos políticos opositores. ¿Cómo se llamaba cada partido político? El partido vertical. Muy bien. El partido horizontal. No. No. Uno vertical y el otro. Uno era vertical, sí. Y el otro era... lo que estamos haciendo ahora. Ajá, dime tú. Radio. Filosofal. Hablando. Boludez. El partido conversador. Conversador. Aparte le pusieron los nombres, ¿viste? Sí, eran unos genios con los nombres. Era una barbaridad. Me gustaba cuando... Porque yo voy a... Para todos los argentinos. Hay que tirar abajo las escuelas, hay que levantar más cárceles. No, terrible. Era muy buena esa escena. Yo les voy a era como escuchar a Bullrich dando un más o menos dando un discurso escabiada. ¿Cómo van a decir eso en este templo de la democracia? Eso me quedó grabado, bueno. La parte donde se baten a duelo, ¿la tenés? Fuera de joda. Sabes que no me la acuerdo. Pero fuera de joda. A ustedes, cuando sale la Bullrich a hablar y sale toda despeinada con la cara de choborra que tiene, ¿no le da gracia, boludo? Sí, totalmente. Para mí. Total, es María Elena Fusenescu. Tal cual. Yo creo que en el mundo no existe una persona como ella. Menos mal. Una política. No. Aparte, no sabemos. Recién giré la cabeza. ¿De en serio no existe? Y la vi. Igual que una cosa como Lilita no existe. Pará, boludo. ¿Y la cara de la Vidal cuando se hace la buena? No. Yo no fundí. Igual sí hay gente así. Yo lo fundí la provincia porque era lo mejor para nosotros. A mí me van a mandar este rap, pero la reina de Inglaterra, loco. Esa es otra que. Perdón que voy a decir esto, que va a sonar muy feo lo que voy a decir. Sí, dígame, señor Lisandro. Pero quiero que toda la. El árbol genealógico de la reina, ¿sí? Un día se junten a comer un asado en el palacio, ¿sí? Se vayan todos los empleados del palacio, ¿sí? que es solo la realeza y justo cae una bomba ahí. Pero no me quiero morir, no me quiero morir sin ver eso. Sería genial, pero bueno, no creo que pase. Que pero estuve, bueno. Lo que pasa es que vi Corazón Valiente y quedé re loco. Quedé re manija, amigo. ¿Sabes que el otro día por TikTok? Lisa estaba, Wallace. Estuve re manija. Estuve mirando un par de videos donde dicen las teorías locas sobre extraterrestres y que los reyes y las reinas ¿no? están abducidos. Por escúchame, pero me agarró un ataque de risa como lo contaba el loco. Porque el marciano se le ataque vino. Lo contaba en serio, ¿entendés? Vale, lo contaba en serio. Ya llegó, se confirmó que llegó el momento de la boludez. No, totalmente. Me ausento por un momento y me voy a armar un me hizo acordar. Igual te digo, en las películas nacionales, Marciano al ataque no estaba en esta. No. Con lo que acaba de decir, me hizo poner mal, me voy a tener que ir a hacer un sándwich. Anda, vaya tranquilo. Tranquilo. Igual es el que más sabe de películas argentinas. Siempre tiene toda la data, todos los nombres. No, le encantan, le encantan. Yo admiro esa capacidad que tiene de recordar tantas cosas de las películas. A mí no me pasa. A ver, Lisa, decime la de ahí. No, vos hacelo tranquilo. Vos decilo de ahí. Acá vamos a tener a un interlocutor que va a decirlo. Repetidor. Oye, claro, como un repetidor. Exactamente. La parte, la escena donde se baten a duelo de esa misma película. ¿Qué hacen antes de batirse a duelo Olmedo y Porcel? ¿Qué hacen antes de batirse a duelo? Ay. No. Te voy a dar una pista, una tiza. Ajá. Le hacen un circulito atrás. Le dibujan un circulito claro. Un tiro blanco claro, en la espalda cuando está contando los pasos. Claro. Viste que tenemos un. Es buenísimo, tenemos un interlocutor. Tal cual. Totalmente. Le hizo el circulito ahí. Le hizo el circulito de atrás. El circulito de atrás. Vamos con justamente una película argentina donde está la persona que nombraste recién, Graciela Alfano, departamento compartido con Tato Bores. Ajá, sí. ¿Qué manía tenía Mauricio Tato Bores en esa película? ¿Qué manía tenía? No me acuerdo. A ver si se acuerda. ¿Te acordás está vos? Pensando. ¿Departamento compartido? ¿Hacía algo con las minas? No. Y no se acuerda. Algo que en este momento no están haciendo. Sí. Ser muy ordenado, pulcro. Muy pulcro. ¿Viste que lo hacía entrar y le hacía poner los patines? ¿Alguna vez ustedes, sus abuelas, le hacían poner los patines antes de entrar en la casa? No, en la casa de un amigo me pasaba que la madre ponía los patines y nos dejaba los patines para que anduviéramos todo el tiempo. Sí, a mí me pasó. Nos hacía sacar las zapatillas en medias con los patines. Sí, viste, era una cosa. Sí, porque enceraba todo el piso, viste, y puro lustro. Claro, tal cual. Sí, y si lo pisaba sin eso, alta cagada. Uy, padre, no, boludo. Sí, te cagaba. Sí, venía chancletazo. ¿Por qué están sin los patines? Viste, te tiraba. No, sí. Me hiciste acordar de infancia. Pero, viste, ¿cómo está? Yo sabía. Un saludo para Renzo que nos está escuchando. Yo les digo, muchacho. O cierran ese, o le ponen la tapa a eso. Es que la tapa la tenés vos. La tapa la tengo yo. Ya está. Mirá. Vino a probar. ¡Vamos! ¡No! ¿Qué? Porque me lo voy a comer todo, Sí, vení. Sí, ya ¡Ay! ¡Panadero! ¡Me lleva remisero! ¡Me lleva Villa Cariño! Vamos con otra pregunta. ¿Cómo se llamaba la discoteca What o Disco donde fue a bailar en la película justamente Olmedo y Tato Bores? Olmedo y Tato. No, boludo. Pero no querés buscar que tenían puestos, sí. Claro, sí. Tenían sí, puestos zapatos de la marca tanto, sí, ¿no? Sí, para. La disco donde fueron a bailar. Está como que me pregunte la quién disco. Era el fabricante de la Snitch. Claro. ¿Quién sabe? No me acuerdo. Butterfly. Mira, Butterfly. Yo estoy seguro que Lisandro lo sabía. Te juro que después salgo de acá y la voy a buscar por internet en casa y me la voy a ver. Mirá, la voy a ver. Bueno, hacemos así. Traigo más preguntas sobre esta misma película si vos la ves esta semana. Sí, mirá. Sí, totalmente. Genial, vos genial, también, genial. Vos que decís que mirate la película esta semana y vengo con más preguntas. Aparte, porque era el Fano en ese tiempo. No, era el Dios, era la Gerta, ¿entendés? Como que... Es más, esta, la otra pregunta que queda no la voy a hacer. A mí me mataban. La vas a dejar para la semana que viene. Totalmente. ¿Qué? A mí me mataban Tiburón, Delfín y Mojarrita. No. Bien, listo. Viene ahí otra película. Viene, ahí ya tengo otra película. A estudiar, chicos. Ahí está. Esas dos películas vienen preguntas de la semana que viene. Buenísimo. Vamos con una película un poquito más actual. Corazón de León, Guillermo Francella. Guillermo Francella. Sí, todos la vieron. Sí. ¿Vos la viste? Sí. ¿Te gustó? Sí, ¿te gustó? Sí, me encantó. ¿Viste cómo la vio? Claro. ¿De qué trabajaba León Godoy e Ivana Cornejo? Chicos, ella de abogada y él de arquitecto. Muy bien. Arquitecto. Chicos, están muy gays. Hola. Ay, bueno, entonces, mira, te lo pregunto así. ¿Cuánto le medía, cuánto medía León Godoy y cuántas pulsaciones decía que tenía por minuto? No me acuerdo. Sé que era 1.52, 1.50. Sí, 1.50. De hecho, es una de las partes más importantes de la película que le pusieron en el tráiler. Claro. No, 1.52. No, más bajo. ¿Era más bajo todavía? Uy, ahí va a mandar 1.48. Mensaje. Ahí va a mandar mensaje. Más bajo. Va a mandar mensaje 1.40. Porque ella es fanática de todas estas películas. Más bajo. Pero ¿vos estás seguro que va a mandar mensaje Vicky? Seguro. No, entonces no voy a dar la respuesta hasta que lo mande ella. Sí, porque ella tiene... ¿Sabes qué me sorprendió de la película? Seguro. Cuando en realidad él entra al bar, que la mina lo ve, porque hasta ese momento habían hablado por teléfono y ella lo ve, claro. Le dice, para, vas a pasar una tarde increíble. Qué genial. Que tener una actitud así sobre la vida. Totalmente. Las películas últimamente argentinas están siendo bastante buenas. Se han reivindicado después de hacer una película como La Puta y La Ballena. Claro. Sí, bueno, entonces... Chicos, no la vean. No la vieron, no la vean. Buenísimo, yo no la vi. ¿Alma mía? ¿La tenés? Sí, también. Alma mía. La vi. Era, ¿cuál era? La de... Tirame un poco cómo se trataba, más o menos. ¿Quién está? Me mataste yo con los nombres, chicos. Eso se lo tenemos que dejar al señor Lisandro, que sabe todo. Está Pablo Charri y Araceli González. Y Diego Peretti. Que en una parte se encuentran, él salía con las dos, tenía la novia y la otra, y le dice, mi novia, una amiga. Yo estoy afuera, no llego a ver, pero esa voz no sé distinguirla si fue de Lisandro o el Doc. Sí, tal cual. Sí, igual de los dos, pues. Es que son parecidos, son tío y sobrino. Fue el Doc que me estoy comiendo. Perdón. Pero ustedes son tío y sobrino, entonces por eso, por ahí tienen parecido genético. Sí, es mi tío. Pero es tío por parte de... Estrambólico. Sí, el tío político. Claro, el tío político de parte. Vamos. Perdón, ¿alguien trajo algo para tomar? Patada al pecho. Chicos, me olvidé, perdonen, me olvidé. Me dijo, sí, yo voy a llevar la gaseosa. ¿Eh? Y no la traje. Mirá, no, ¿saben, no, ¿saben lo loco edad? Lo loco de todo esto es que sí las compré y las dejé en una bolsa en casa y mi señora me mandó un mensaje, te olvidaste la gaseosa. Boludo. Sí, pero ya estaba lejos, así que no iba a volver. Y esto entra en la Argentina, Pablo, ¿viste el verso del argentino? Las compré y las dejé en casa. Totalmente. No, en serio. Lo único que tenía que traer era la gaseosa, lo único. Pará, ¿y ustedes dos qué trajeron, chicos? Yo traje el mate. Yo dije, yo traigo la semana que viene. ¿Y vos, Lisa? Y yo lo traje al gordo y lo traje a él. Claro, si no íbamos a estar complicados. Yo lo traje a él, que trajo el pocucho y el escabeche. Claro. Le mandamos un saludo a Vicu, que gracias por increíble, el pollo al escabeche pollo. Que nos tenía que cumplir desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo, casi desde que empezó el programa acá en Exacto. la radio. Exactamente. Vos te digo que... Qué buen pollo al escabeche. Viste, se hizo el silencio, todo lo hicimos escuchar. De hecho, nosotros dijimos de traerte a vos para ver si traías el pollo del escabeche. El jueves que viene, lamentablemente, vamos a traer a otra persona. Creo que si hay uno que se acerca a la bandeja, se arman las piñas. Patanilla. Encima vos estás re cerquita de la bandeja. Viste que estamos con el distanciamiento social. El distanciamiento social. Y vos te quedaste cerca, vos dijiste, déjenle el pollo acá. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta, ¿cuál era el némesis de Mario en la película? O sea, de Diego Peretti. Ajá. Diego Peretti era el luchador de catch. Sí, me acuerdo. No me acuerdo el némesis. ¿Caballero Rojo? No. Pero era un parecido a Caballero Rojo. Por ahí andaba. ¿Caballero Nico? Acordate de Flash. Ay, me mataste. ¿Caballero amarillo? No era un caballero. ¿No? Por ahí, el relámpago. El nombre relámpago. Muy bien. ¿Qué, y quién actuaba el relámpago? No, nunca se lo mostró, siempre se lo nombró. Claro, él siempre decía, no, porque ahora me voy a ir a pelear contra el hombre relámpago, Alma. Che, claro. Pero en esa película era donde estaba, que había una que era Prosti y... Sí, la mujer de Vicentico. Claro, que... Claro. Era la amiga de Alma, sí. Que salió el que salió el hermano. De la cárcel. Bueno... Que yo me rompo el culo laburando. Y el chabón se empieza a reír y le dice: ¿En serio te estoy diciendo? Sí, exactamente. Me acuerdo de esa parte que me causó mucha gracia. ¿Te das cuenta que siempre hacen comentarios machirulos? Sí, no, pero siempre está. A ver, me acuerdo de esa parte. Te diste cuenta, ¿no? Totalmente. Claro, no, no. La verdad después, que, así no se puede. La verdad, le pido disculpas a todas las chicas que trabajan. Ah, claro. Cuando yo digo en algo. En la prostitución por las cosas que dice Juan. Claro. Yo le pido. No, y también me acuerdo. Yo le pido perdón en nombre de Juan y en nombre mío. Le pido que me den un descuento. Ah, no. No se fue el carajo. Oiga. Para. Bueno, y vamos a pasar con el. La mejor parte de esa película. La mejor parte de esa película es cuando se cruzan. Está Pablo Charri con las dos y es novio de las dos y le dice: Mi amiga, mi novia. Nunca presenta quién es hola, quién. Hola, sí, mira, hago tortas, le dijo la otra y se fueron. Claro. Y el chabón quedó, zafó. La verdad, y vos decís, un asco total, un cara dura, un cara de piedra. Durán. Merece el castigo que después le propinó sí. Diego Peretti. Sí. El enmascarado. Claro, yo digo que la zafó muy bien de la situación, fue muy rápido para solucionar sí. Una situación que, no, totalmente, no, no. Totalmente. Que yo no la podría haber solucionado con eso. Y vos la solucionaste bastante bien yo recién, no, hablando de otra parte de la película. Claro, gracias. Yo no lo podría solucionar porque nunca estaría en esa posición. Claro, vos sos un tipo serio. Yo soy un tipo serio. No, no, él está en una posición adelantada. Recto. No, un tipo correcto. Claro. Estrambólico. Claro, no, estrambólico. Mira, Leo tenía un amigo, el Tano, que trabajaba en una radio. Sí. La situación era que Pablo Charri se fue a hablar con él mientras estaban en la tanda musical y le cuenta toda la historia con Alma. Ajá. Y mientras tanto había un pulpo que no la, que le estaba avisando que estaban en el aire y ellos seguían hablando de Alma. Y, al aire. Al aire. Y se preocupó por el hecho de que estuvieran escuchando, ya sea Alma o la mujer, sobre esta historia. ¿Cómo remató esta situación el Tano? Dijo historias de no sé qué cosa y siguió adelante con el tema de la radio. Claro. Dijo, estas son las historias de FM Box. Agradece al elenco de teatro por esta pequeña interpretación. Sí, claro. Sí. Fue muy bueno, muy bueno. Vamos un poquito más actuales. Tiempo de Valiente. Oh, hablando película. De Diego Peretti. Sí, qué película. Sí. Estaba payaso, Diego Peretti. El payaso Plim Plim, ¿se parece? No, me cagaste la última pregunta. ¡Qué genio! Juan, te podés ir a cagar. Era buenísimo. ¿Te das cuenta que siempre? No, siempre tiene que arruinar. Juan, si podés ir, querés ir a prepararte un sándwich, no hay problema. ¿Sabes qué? Hoy mide 1.36 m y el corazón le late 240 veces. No lo mandó antes, lo estuvo buscando en Google. No, mandioca. Estuvo buscando en Google. Sí, estuvo mirando toda la película. No. Lo que pasa es que a ella le llamó la atención porque más o menos miden casi lo mismo. No, claro. Se hace así. No. No. Vicu, ¿a vos también te le cae el corazón 240? Mentira. Vicu mide 1.38. O sea, mando un saludito especial para el Doc. Espero que le haya gustado tanto la cena como la merienda. Soy Barbie. Ah, mira, aparte, Barbie. Opa. A ver, responda, Doc. Gracias, querido, gracias, la verdad. Para, ¿puedo hacer una prueba? Dame un de merienda, ahora quiero saber. ¿Me pasas un mensaje de Vicu y de Barbie, la de recién, para a ver cómo son las voces? A ver. Buah, chicos, si mando audio, porque mando audio. A esa, Vicu. Un saludito especial. Che, se reparecen las voces. ¿Qué decía, loco? Me estoy preocupando. Escuchame. Ahora vengo, voy hasta acá. Es muy claro que son distintas las voces. No, son distintas. Se parecen demasiado. ¿Tenés el de Dani y Avellaneda? Me parece que es muy parecido también. Digo, es muy parecida a las voces. Sí. Yo me preocuparía. Empecé a preocupar, chicos. Empecé a transpirar cosas que no... Che, agarró calor de en serio. Hace menos 5 grados y Flaco está transpirando. No sé qué te pasa. Yo me estoy preocupando porque posta no hay nada para tomar. No, no traje. En serio no traje, chicos. No traje. En serio que no trajo nada. No traje. Bueno, vamos con la pregunta. De tiempo de valientes. De tiempo de valientes. ¿Cuál es la causa judicial de Silverstein, Diego Peretti, para que le den la probation y trabaje con Díaz? Ay, no me acuerdo ahora, me mataste. Te juro que me mataste. No fue tan soleta la pregunta. Uy, no me acuerdo. La verdad no me acuerdo. ¿Cuál era? Tuvo un accidente de tránsito. Chocó claro. Al de adelante y se volvió loco. Y él le explica por qué me mata. Porque dice, no, la vieja se metió encima. Los hijos le dijeron que me haga juicio. Yo perdí, a mí me sacaron el documento. Yo no le pasó nada. Sí. Vamos con la última pregunta. Porque la otra ya me la cagas sobre mi mierda, sí. ¿Cuál es el nombre del oficial Díaz y qué broma hace con su nombre cuando va a presentar justamente a la mujer de Diego Peretti? No me acuerdo. Me acuerdo la situación que él generó ahí con la... No, sí, esa parte es genial. Esa parte genial que le dice, ¿cuándo lo engañaste? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Habla? ¿Desde cuándo? ¿Sí o no? ¿Desde cuándo lo engañás? ¿Cómo no? Yo no lo engaño. ¿No te das cuenta que no es en él? ¿Ah, sí? ¿No lo engañás? A ver, decile. Estaba re loco, mal. Estaba re sacado. Y el chavo, no, pará Díaz. ¿Cómo que me engañaste? ¡Sos una porra, Diana! ¡Una porra! Totalmente. Fue una gran escena, sí, de los tres, porque encima Peretti le dice, pará, Díaz, no te confunda. Está proyectando. Le dice la mina, ¿viste? ¿Estás proyectando? Le decía el chabón. ¿Estás proyectando? Dice, sí, lo engañé con no sé qué. ¿Cómo? Y después en el auto que le va diciendo, es como una, era una joda, no quería hacer eso. Y al final salió todo así. No. Bueno, te lo tiro, ya está. Te liberé. El nombre es Alfredo Díaz y cuando le dice, te presento a Díaz, ¿tu nombre de pila? Bruno. ¿En serio? No, es una joda. Siempre hago este chiste. Ya, yo estuve ahí lerdo. No, bueno. Justamente vos, te vas. Estuve lerdo. La de que después tenés fuman. Dos minutos sin micrófono, gracias. Sí. Porque la que fuman y después hacen la canción, lo que a mí me sorprende y lo que me causó mucha gracia es que cuando llegan al bar, ese que fueron a ver lo de la información, qué sé yo, el chabón le comía las salchichitas. Veo con día. El Peretti le comía las salchichitas al chabón. Y el chabón le dice, pero comprate. Le dice, no, bueno, si querés te las pago, tenía un bajón. La cara de Peretti era genial. Yo te las pago, amigo. Vivo con día yo. A mí qué carajo me importa, le dice el otro. ¿Y vos cómo sabes que era gris la camioneta Puma? alta película. Igual, ¿y ahora? Bueno, cuando te quieren contratar el FBI porque dice que una persona en mil podría hacer ese tiro. Dice cualquiera, ¿viste? Le hizo tiro para donde sea. Ay, salió para el volvió por la tangente. Qué terrible película. Me hizo reír desde que comenzó hasta que terminó. No, me mata. ¿Saben cuál película me hizo reír mucho? A ver. La de Suar, que con el pelado Goiti, que lo contrata para conquistar a la mujer, a la Tana Ferro. Ay, un novio para mi mujer. Un novio para mi mujer. Qué buena. Es genial. Espera, que lo fue a buscar ahí al campo. No me acuerdo cómo era el nombre de Puma Goiti. Bueno, ahora la película que me hizo acordar. El cuervo me hace acordar a alguien que está por acá por la mesa. No, el cuervo es mi amigo Lalo. Acordate del cuervo. No, porque el cuervo ganaba. Por eso. Ganaba. Está muy bien dicho. El cuervo ganaba pasado, siempre, muchachos. Boludo. El cuervo era el tiempo pasado, claro, está bien. Claro. Ganaba. No. El cuervo era un Latin lover, un ganador total. Lalo. No, ¿vos decís que no hay uno de la mesa que se parece? Yo no. Tipo Latin Lover. A ver, no. No, quiero que digas. Yo no quiero dar nombres. A ver, yo te voy a decir así. Pero hay un. ¿Es flaco o gordo? Gordo. Ajá. Apa. Ajá. ¿En serio? Sí. Pero te lo dejo a tu criterio. ¿Tiene barba? No. Ajá. Que, No, yo lo soy. Yo no sé. Claro, vos estás con la voz. Claro. Bueno, ¿les parece que vayamos con tres temitas musicales? Sí, dale, Pablo. Vamos a seguir con. Lo contratan, lo van a buscar a la casa, boludo. No sé, es terrible. No, terrible, terrible. Sí. Bueno, vamos a seguir con tres temitas musicales de Alejandro Sánchez Pizarro, más conocido como Alejandro Sanz, cantautor, compositor español. Vendieron más de 25 millones de discos en todo el mundo. Dicen que la panza es un tanque de nafta de una máquina sexual. Un hombre sin panza como un cielo sin estrella. Sexual, ¿no? Claro. Vamos a arrancar con estos tres temitas musicales. Le dicen el taladro humano. Se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol. No existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé, mi corazón que no ve. Corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca? Thank you.

A ver. Esta es la historia. Esta es la historia de un hombre. Sí. Que. Tengo una gana de llorar. Estuvo teñida su vida por la mala suerte. La mala suerte. La mala suerte. Sí. Él vivía muy tranquilo con su mamá. ¿Por qué hablas así? Se le cae la dentadura, chicos, no jodan. Vivía muy tranquilo con su mamá. Y que era viuda. Ajá. Y muchas veces que. Era la viuda. Sí, la mamá conoce a un hombre. Me está tocando el Conoce corazón. A un hombre. Lea, me encanta tu sonrisa, Lea. Bueno, no cuento más nada. Si vos no lo volvés, me voy, Me encanta tu sonrisa, Lea. Resulta ser que. Corazón. Gastas corazón. Chicos, así. Para que me llegue un mensaje. Las ganas que tenés que te llegue un mensaje así. No, me va a seguir rompiendo la pelota toda la vida. Acá me jodé. Me voy a hacer un sándwich, chico. No, por favor, déjelo. Es que justo tiró el mensaje. Teñido por la mala suerte. Escúchame, me hace hacer una historia y después me interrumpe. No, perdón. Resulta, cheque, esta es la historia de un hombre que está teñido. Su vida está teñida por la mala suerte. Y la mala fortuna. Su mamá era viuda. Vivía con él. Sí, sí. Bueno, ahí. Hasta ahí llevamos el tranco de. ¿Bien? No se acuerdo más. Resulta ser que la mamá conoce a un hombre. Sí, sí, ya lo dijo. Y ese hombre conquista su corazón. Sí, sí. Viven muy felices durante un tiempo. Y empieza a notar el muchacho empieza a notar que el hombre es un hombre malo. ¿En qué sentido? Le pegaba. Para un cachito de esto. Salud. No. Me dio ganas de estornudar porque le puse alcohol a la dentadura. Soy un tarado mental. No importa, me lo banco. Y resulta que, bueno, empiezan la tirantez entre el pibe y el flaco, ¿viste? Claro, y el marido de la madre. Y en un momento el pibe le dice, mamá, esto no puede continuar así. Yo, si sigue este muchacho, yo me voy. La madre triste porque, la verdad, amaba a ese hombre. Sí. Dice, bueno, me voy a separar. Pero vos no te vayas, hijo. Hijo mío, no te vayas. No, acelera. Compañero de la ciudad. Pero a mí me lo que pasa es que va Dinamo. Se queda con la madre. No tiene pila. Se queda con la madre viviendo. Y la madre sumisa en una tristeza importante porque había perdido su amor. Por su hijo, ¿no? Claro. Sí. Su hijo conoce una mujer. Se enamora. Esta mujer era malvada. Era oscura. Maléfica. Mala como la peste vos. Era malvada, oscura. Hacía cosas terribles. Medias terribles. Es trambólica. Y empezó a sentarle la cabeza al hijo. Sobre la madre. Diciéndole, no, porque ella te usa para que vos la mantengas, claro. Para que vos la cuides. Vos tenés que vivir tu vida. Y la chica esta hacía cosas oscuras con así curanderismo, ¿viste? Prendía vela. Sí. Y le hace tanto la cabeza al pibe que obliga a matar a la madre. Le dice, vos tenés que matar a tu mamá para así quedarnos con todo. No, con la mamá no, Doc. Sí. Le dice, vos tenés que matar a tu mamá. Para así nosotros nos quedamos con todo. Con la casa. El departamento de las Toninas. Ah, pa, tenía un montón de cosas. El auto. Tenía una Toyota Celica. Nos quedamos con todo. Bueno, ¿y? Claro. Le dije, pero si la matás, tenés que traerme su corazón. Ah. Oh. Si no lo haces, yo te abandono. Le dice la mujer. Cruel, mala. Madre. Sí. Oscura. Perversa. Terrible. Y resulta que el pibe, viste, no sabía qué carajo hacer, viste, pues la quería la madre y la quería la mujer. Y va y mata a la madre. No, con la mamá no, Doc. Le arranca el corazón. Y con el corazón en la mano se va corriendo. Corriendo, corriendo, corriendo. Y antes de llegar. Antes de llegar. Sí. Se tropieza y cae al piso. Cae de boca, se lastima todo. Y el corazón de la madre le dice: te has hecho daño, hijo mío. Y ahí el hombre se dio cuenta del error que había cometido. No. Pero ya era muy tarde. Ya era muy tarde. Porque la minita que andaba con él lo atropelló con el auto y lo mató. No, se quedó con toda la multitud. Y se quedó con todo. Estaban casados. Claro, sí, estaban casados. Estaban casados, ¿no? No, estoy escuchando el doctor. Este, sí, nunca se supo nada de la tragedia automovilística. Muy cochina. Y la mina se quedó con todo. A la jaula. Esa es la historia de hoy, resumida, porque me está mirando Juan con cara de boludo. ¿Sí? Resumida. Esa fue la parte resumida, Doc. Y la enseñanza que nos da es... ¿Cuál es, doctor? Que un pelo de ahí puede más que el corazón de una madre. Qué boludo, mamita querida. Yo pensé que no hay que correr con el corazón de la madre en la mano. Y que no confíen mucho en las mujeres. Es verdad, es así. Ah, va. Vos no podés decir, es verdad. Hace 5 minutos te mandó un mensaje de Vico re amoroso, boludo. Y pero... Vos te hubieras quedado callado. Historias. Me encanta por ahí mandé un mensaje ese y está con otro. Me encanta tu sonrisa, Leán. Quiero pasar toda la vida juntos. Déjame. Hashtag corazoncito. I love you. Déjame, sí. Ojo déjame con corazoncitos. Y en el vivo de Instagram va a tirar. Poneme la muchiquita porque no terminé, ¿viste? No me dejás terminar. Pero loco, ¿qué querés? También. Dale, que se va a tirar. Se había terminado. 5 horas después. Historias del doctor Carlos Concha Rey, para reflexionar y para aprender. La verdad fuerte que el aplauso. No, está bien. La verdad que no. La historia para reflexionar dijo todo en la historia, así que no hay nada claro, para reflexionar, o sea, en esta. Me tiene que buscar más. ¿Cómo no hay nada para reflexionar, estúpido? Había yo una, ¿Qué te has dicho vos? ¿Qué te has dicho? A ver. ¿Te das cuenta? ¿Por qué sos así tonto y estúpido? Para entender las cosas. Vale, no se enoje, pero yo lo que no, no entendés las cosas, loco. Todo lo dijo en la historia. ¿No viste que la mina lo embaucó? Le hizo matar a la madre. No tiene ninguna parábola. ¿Cómo que no tiene parábola? ¿Cómo no tiene parábola? ¿Cuál es la parábola? Este no entiende nada, este pibe. No entendió nada. O no estaba queriendo escuchar. No, yo me quedé con... Para mí fue una falta de respeto que no quisiste escuchar al Doc. Claro, yo me quedé con... Mirá, ya empezamos. Amo tu sonrisa, felicitaciones. Llegó y es la yo cono del grupo. Mirá cómo se... ¡Aguantá! Aguantá el segundo programa, al menos. Chicos, a mí me gusta. Yo, monaguillo. ¿Qué vas a dar una misa ahora cuando salís? Es más, me hizo recordar una historia que era medio parecida de un hombre que mataba al hijo porque él decía que cualquier persona que le hiciera daño a su mujer, él la iba a matar. Y la mujer murió a causa de haber tenido al hijo. Mira, que entonces él mata al hijo. Es muy fuerte, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. No, Peto Pío no entiende nada. A mí me hizo acordar una cosa: a un grupo de música que se llama Los Caballeros de la Quema, que es una banda argentina de rock alternativo que se formó en 1990. Y vamos a escuchar ahora 3 temitas de ellos del álbum Fulanos de Nadie del año 2000. Lo último que voy a decir, esas historias son muy macabras las de ustedes, chicos, ¿qué están leyendo? Vos no entendés nada, querido. Sí. No, algo muy parecido a lo que a mí me hizo acordar a 2 chicos, uno que se llama Arico y otro que se llama Leo. Ojalá supiese andar

Palermo tiene poco que contar. En casa hay dos vinos si prometes que no te enamoras. Subimos a un taxi fantasma, asomaba el hocico del sol. Otra noche, otra almohada, lejos del nido y yo sin caparazón. Siempre esta pata de palo fue más zorra que mi corazón. Y así quedamos fulanos de nadie, de nadie. Y está jodido mojarle una oreja a la soledad. Digamos poco, preciosa. Por ser de estreno el asunto no estuvo tan mal. Besos campeones en un primer round. Después nos dormimos, creo que ni te abracé. Afuera llovía como la penúltima vez. Junto a los vidrios de un vaso, mientras desayunas un papel, y planeamos un viaje que es el que jamás vamos a hacer. Siempre este parche en el ojo fue más lejos que mi corazón. Y así quedamos fulanos. Se va, siempre se va. Lo que nos cura se va, siempre se va. Lo que nos cura se va. Se queda un rato, nos mima, nos miente y después se va. Después se va. Siempre está. Más zorra que mi corazón. Y así quedamos fulanos de nadie. Hola, quiero saludar a Lea, ¿sí? Que me encanta su sonrisa, ¿sí? Y corazoncitos. ¿Sí? Sí. Te mando muchos XXO. XXO. Bueno, nada. Bueno. ¿Cómo se nota que no te quieren en tu casa? No me quieren en ningún lado, negro, así que yo puedo decir... Cosa más linda que verte sonreír. Ay, me gusta verte sonreír. ¿Te puedo acariciar la cola también? No, no, no. Bueno, no. A ver, creo, a mí nadie me quiere, entonces yo puedo decir lo que se me canta. Claro, totalmente. Yo creo que acá hay un claro ejemplo... ¿De qué cosa? Que, este pibe, viste, como... Está enamorado. Como la mujer de él solamente le manda mensajes a Carlos Concha. Claro, claro. Entonces está resentido. Dolido. No, no, no, chicos, a mí no me quiere nadie. Yo... ¿Cómo te quedó eso, eh? Bueno, si querés hacer como Iku, podés mandar un mensaje, no creo que ahora, pero ya para el próximo programa. Exacto. Al 1164-007047 o bajándote de la aplicación de Radio Box, Box FM 102.9. Y podés mandarnos algún mensaje al Instagram. ¿A qué Instagram? Noches.informales. Okay. Perfecto, perfecto. Ahora lo vamos a sumar ahí al Instagram. Tengo que estar en todo. Se me hizo una laguna legal. Sí. Una laguna legal. Yo te explico algo. Te está poniendo nervioso el pibe este que es totalmente. Pero yo estoy acá. Yo estoy acá para hacer esas hijoputeces. Empecé bastante tranquilo. Ya me puse nervioso. Lo logró. Sabes que estuve buscando ponerlo nervioso y que se saque de quicio. Igual no lo logré. Quédate. Escúchame. Tranquilo, no pierdas tu sonrisa. Escuchame, no puedes tocarlo. No puedes tocarlo por abajo de la mesa con el palo ese. No, bueno. Toquetearlo. Había que ponerlo nervioso, sacarlo de quicio, pero no se sacó en todo el programa y esto fue una frustración. Dejate, para mí. Pasa de 6 años de artes marciales, viste, me tuve que aprender a concentrarme, chicos, no a reaccionar tanto. 6 años de artes marciales. Así es. Robert, subiste ya al auto. No, voy a aprender a controlarme. No, así como lo ves, es un ninja, Ninja. Un ninja pelota. Es un ninja. Un ninja pelota. No, me costaba mucho. Era una persona muy explosiva. Me pasaba que me decías a o nombrabas a mi mamá y ya arrancaba las piñas. ¿Cómo se llama tu vieja? Mercedes, María Mercedes. Marta. Le mandamos un saludo a María. Perdón, te aclaro. Sí. Nombre María Mercedes. Sí. Como la de Marimar. Nombre artístico Marta. Marta. Vos fíjate cómo se llama la madre de Batman. Marta. Ah, claro, tal cual. Entonces, mi madre no podría ser. Si alguna madre se llamaba María por esa casualidad. Tengo una pregunta. Sí, dime tú. Vos no te sos por unos días, ¿no? No. Ah, bueno. No. ¿Estás seguro que no tenés los millones, no, negro? Ojalá, chicos. Porque lo tienen en Cuba. Me chupo un huevo de zapato de karate. Yo tengo una sola pregunta. Una sola pregunta y quiero hacérsela a ustedes tres. Sí. Porque el otro día me... Era la renga, El otro día me la hicieron a mí y... Dale. Yo la contesté. Tírala. Satisfactoriamente. Tírala. Te la pregunto a vos. Sí. Juan. Sí. Viene un tipo con un maletín con $2,000,000. Sí. Pero te dice que tenés que tener una noche de sexo con él. Ser pasivo. Che, dejar que te... Sí, una noche. Pensalo. ¿Cuánto? Una noche. ¿Cuánto? ¿Pero cuánto dos hay? $2,000,000. Dos palos. Pensalo. No. 2 millones no. Pensalo. No, 2 millones no. Por 10,000. ¿Eh? Por 10,000. No, tampoco, no. No. No entregas. No entrego. No, porque no me gusta. Pará. ¿Por qué preguntaste el monto primero? Porque Leandro, quería saber, porque sí, no me lo había escuchado. Pará. Sí. ¿$5,000,000? Tampoco. ¿$10,000,000? Tampoco. Por ningún... Mirá que con $10,000,000 no no trabajan más tus hijos. No, no lo haría igual. ¿Vos, Lea? No, yo tampoco. No, soy muy reservado con ¿vos eso. Que, no, ¿cuál no fue haría? Tu respuesta, no, Lisa? ¿Vos me estás diciendo que por $5,000,000... No lo haría. No lo harías. No lo haría. ¿Vos? Ni en pedo. Por eso traje este maletín con $5,000,000. Lisa, ¿cuál fue tu respuesta a esa pregunta? Laguna legal. Que faltan financistas. Eso fue muy nueve reinas. Por eso sí, el país sí. Está como está. Dami, viene un tipo y te pone $5,000,000 y te dice tenés que entregar el rosquete. 5 palitos verdes. ¿Lo entregás? mira Mari, le dice, ¿qué va a hacer? Dami, ¿querés que te diga una cosa? Estos son 3 mentirosos. No, lo haría, chicos. Son 3 mentirosos. No, porque no. ¿Sabés con 10 millones? ¿Sabés con 10 millones de dólares? Después salí con Sol Pérez, boludo. No tengo la dimensión de tener esa plata. Siempre fue una persona pobre. No. Y creo vivo que me corrompe bien. La plata. Vivo, no me corrompe. Bien, claro, ese es el tema. No me corrompe la plata. Que vivo bien. No cambiaría por ahí, la vida. ¿Te das cuenta de que sos un egoísta? porque si aceptaras me podrías ayudar a mí a salir de todos mis problemas financieros. ¿Sabes que ahí ya me cagaste? A Robert. Claro. Y tu señora no trabajaría, claro. Ahí ya me cagaron. Y vos por el lado sentimental, seguramente. Vos sos un vigilante mal, seguramente egoísta. Pero preguntale a tu señora qué haría. Yo le hago una pregunta y ¿no sos feliz así como estás? Yo soy feliz así como estoy. Lo que pasa es que quiero ayudar a mis amigos. ¿Vos sos feliz como estás? Bueno. ¿Eh? ¿Vos sos feliz como estás? Vos pensás esto. ¿Por qué no cambié la cara? Escuchame. No, mi cara es así. Escuchame, chicos, una cosa. No tengo una máscara. Vos pensás esto, con $5,000,000. Sí. tu vieja la tenés como una reina, tu hermano como un rey. Mis viejos hoy en día, gracias a Dios, no necesitan. Pero no es lo mismo. Lisandro me hizo acordar el muchacho ese que dice, me dijeron que si le tiraba la... me regalaban un reloj, por eso tengo este reloj hermoso, claro. Hijo, ¿viste? Algo así. Y él se bajaba. Que vos... Lo que dice esto... Yo no sé, yo todavía no lo caigo, muchachos. Porque por el momento te defiende y nos tira el muere a nosotros. Por el momento te tira el muere a vos y queda bien con nosotros. Tiene que quedar bien con todos en el primer programa. No, soy una persona muy sincera. El profesor, dejen en paz al profesor. Lo que me gusta y lo que no. Yo le voy a decir una cosa. Sí, es lo más parecido al profesor Girafale, boludo. Es el profesor del grupo. Lo que le voy a decir es, a mí no me corrompe la plata. Si hay personas que le corrompe la plata, bueno. No, es que sobre todo él le rompe. Claro, en realidad es así. Se querían corromper otra cosa, no la plata. Vos decís que te corrompés por... por la plata. 5 millones de dólares. La respuesta. La verdad. Sí. Sí. Mira. Sí, porque te explico algo. 5 millones de dólares significaría que yo me aseguraría el futuro de mi hijo. A ver, me acaban de decir por cucaracha que se abrió una cuenta en Mercado Pago que están juntando la plata para romper al señor. Yo lo que digo es esto: a mí no me corrompe la plata y yo. Fue rápido, ahora van a pasar el hijo tenga el futuro que espero que tenga y lo tenga bien. ¿Sí? Gracias a que trabajes. Todo lo que vos me decís, pero vos te ponen 5 palos en el banco. Y vos sabés que tu pibe tiene el futuro asegurado. La verdad que prefiero conseguirlo de otra manera. No que alguien me lo dé ganando. Igual sería bueno, Robert. Pero, igual te lo estarías ganando. Robert. Sí, pero de otra manera. Si a vos te dicen 5 palos y podés ayudar a toda tu familia, ¿no te corrompés? Yo lo haría de otra manera. Yo te pago para que te vayas. Yo le digo, lo hacemos con la puerta, con la luz apagada, y me traigo un travesti y le digo, toma, te pago vos. Y listo. Yo te haría una pregunta. ¿Viste que tiene trato con travesti? Salta la ficha. Olvídate, hay un vacío legal. Ahora yo te pregunto. ¿Te hubiese cambiado te hubiese gustado cambiar tu vida y la infancia? Se puso, ¿no?, el moño. Por ser alguien con más plata. ¿Eh? ¿Hubieses cambiado tu infancia teniendo lo más que plata? Lo que pasa es que si yo hoy por hoy, por ejemplo, no sé cuánto hay en el Kini, juego todos los días las boletas que jugaba mi papá. Sí. Sigo jugando esas boletas que tengo que ir a pagarle la lotería. No. Tengo que ir a pagarle porque hace como 2 semanas que le debo. Me mandaron WhatsApp. ¿Cómo es? Paga lo que te ves. Pero si yo ganara el Kini, a mí me cambiaría la vida porque podría ayudar a todos mis amigos. A ver, si ganas plata, siempre te cambia la vida, pero no te cambia a vos. Una cosa te cambia a vos y otra cosa. Yo te explico algo. Sí. La plata no te cambia, te delata. Te delata, claro. Yo tengo una pregunta. Delata como sos. Si yo tuviese plata, sería el mismo Lisandro, nada más que le diría, vengan a comer todos los viernes, todos los sábados a casa, pago yo. Toma medio palito para vos, Seguramente, yo también haría seguramente eso, si tú, pero no tiene nada que ver. Seguramente lo ayudaría a comprarse una casa a Juan, le ayudaría a comprarse una casa a Robert. Unos pantalones a mí. Yo no sé, yo lo que digo es. Unos pantalones a él. Si vos no sos grande compraría, con plata. Escuchame, compraría plata, la fábrica de pantalones. No lo vas a hacer yo. Nunca. Claro. Compraría la fábrica de esos pantalones y la cerraría. Y ahí va. La sacaría del mercado. Se puso a llorar el pulpo. Para se puso a llorar el pulpo. Que le gustan los pantalones. Que si no sos nada, si no sos alguien con, sin plata, tampoco lo vas a hacer con plata. No, claro, yo sé quién soy. Y entonces no me corrompe el hecho de tener mucho dinero. Pero, yo sé quién soy, pero con plata ayudaría a estar mejor a todos mis seres queridos. Claro, pero imagínate vos tu vida con plata. La infancia hubiese sido distinta, no hubieses tenido tantos amigos como tuviste, el fulbito, todas esas cosas. ¿Sabés por qué? Mi infancia... No lo sabés. Mi infancia, mi viejo estuvo muy bien económicamente. Sí. Muy bien económicamente. Y mi vieja y mi viejo me llevaron a jugar al fútbol siempre a lugares muy humildes. Uh-huh. Yo iba a la cancha a jugar al fútbol con mis amiguitos y mi vieja me preparaba 8 sándwiches para los 8 que jugábamos. Sí. Y yo compartía con los pibes. Con los 8, los 8 sándwiches. Nunca me sentí más, ni más ni menos que ellos. Claro, sí. Y siempre me sentí querido por los pibes. Yo te hago una pregunta. Hice todo lo que hicieron ellos. Claro. Si yo te doy 10 millones de dólares, pero te tenés que cortar un brazo, te corto el brazo ya. Ahora no comparte. ¿Lo haces? Sí. ¿Sí? ¿Te cortás un brazo? Yo sí, yo eso sí lo haría. Por el futuro de mi hijo, sí. Yo la verdad no haría esas cosas. Y mira, ahí vive una persona con tanta plata y tiene un brazo menos. No. Boludo, sí, con 10 millones me cortás el brazo, me hago un brazo robótico, boludo, gasto 200 mil. Hay uno que cobró un seguro de una lancha por un brazo roto y ahora es una persona poderosa del país. No, yo no, la verdad no. Imagínate, si no me cortaría yo un brazo. Yo no viviría sin eso. Olvidate. Digo, yo no lo haría nunca. Si hoy anda buscando un brazo. Hasta me hago un brazo mecánico, chicos. Ahora. Bueno, comenzamos con los saludos. Comenzamos por... Que empiece la persona. ¿Cómo se sintió este primer programa? Y que salude al amor de su vida. Y regálele una sonrisa, por favor. Sí. Me sentí muy bien, muy yo cómodo. Yo quiero saludar, chicos, a Vicky porque la amo y no puedo estar sin ella. Me encanta su sonrisa y su vida. Si bien ya nos conocíamos, que tenemos una amistad pequeña, me no tan grande como ustedes. Me encanta el nuevo. Pero sí, me copó la radio y bueno, nada, eso. Me sentí muy cómodo. ¿Y el sistema de la grilla y todo? El sistema de la grilla, muy bien. Muy gracias, bien, gracias. Muy gracias, lo quería decir porque los otros dos gordos no me reconocen nunca. Lindos lumpas. Lindos lumpas. Alguien que lo reconoció, grande el pulpo. Bueno, y mandaría saluditos, bueno, a Vicky, que ahí está siempre al pie del cañón, escuchándonos, que la amo mucho. Escuché que también me mandaron un mensaje que mi prima estaba escuchando, mi tía. Otra corazoncito. Muchas familias escuchando. Saludos a la prima. Siempre. A Betty, Marta, que seguro que está escuchando. Que Marta nos mandó mensaje hoy, pero seguro está escuchando. Sí, está escuchando. Es escuchando. Una genia. Y bueno, a ustedes. Pongan me gusta en el. A ustedes les agradezco mucho por darme esta oportunidad, al Pulpo, que es un genio, a Maricel, hoy Maricel se comió un sándwich solo, eso es bueno. No comió. Yo la vi, sí que la vi. ¿De? ¿Eh? No le gustó. El Pulpo sí, el pan le gustó al Pulpo, dijo que el pan estaba muy bueno. Parece que el medio kilo de pan queda acá, muchachos, no me lo van a dejar sacar. Bueno, y nada, agradecer por esta oportunidad. Alto pan. Alto pan. Panadero. Qué buen panadero, pan. Quiero la flautita. Y bueno, nada, gracias, chicos, gracias por esta oportunidad. Antes de seguir despidiéndonos, ¿podemos hacer el pollera? Sí. Qué rico miñoncito que tenés, Juan. Y yo los acompaño. Saluda a tus viejos. Un saludo para mis viejos que estuvieron escuchando también ahí. Mi viejo mirando el partido y escuchando la radio muy bien ahí. Ahora sí, hay que decirlo. ¿Cuál viejo? Es un grande, ¿eh? Pero igual para Vicky, que la amo mucho. Saludo. Pará. Callémonos todos, así lo dicen los de Vicky, así nos Un saludo para Vicky, que la amo mucho, que siempre me está apoyando en todo lo que hago. Ahora sí, para que quede grabado. Dale, un, dos, tres. Pollera. Sonreír. Lisa. Aparte. Bueno, saludar a la Betty, a Marta que nos escucha, a toda la gente que nos quiere. A Nico, sí, así que bueno, nada, a todo el mundo que está escuchando, a todos los oyentes, a la familia, que es tan importante, así que bueno, nada, un besito para todos, gracias a ustedes por el aguante de siempre, como les digo siempre, por regalarme 3 horas de alegría, así que nada, saludar a Damián, que siempre está tan atento, y a Maricel, nada, qué sé yo, hermoso esto. ¿Borro? Bueno, yo quiero saludar a todos los que están acá en la mesa. Sí, totalmente. A mi sobrino, que el otro día no le dije. Esto fue dedicado al sobrino de Rob. Todavía no empecé. Que fue el cumpleaños. Todavía no empecé, hijo de puta, mirá. Ahí está. Bueno, a la Betty. A los Avengers. No está Batman ahí, No. Fíjate. Bueno, a Dani. Es un hijo de eso. Bueno, a todos los que nos vienen escuchando, a Mi Sol Armonía, a Carpe Diem, a Tute, al Centro Fotográfico, a toda la gente que siempre nos apoyó, a Camila que me dijo que estaba escuchando la radio, así que bueno, a toda la gente que está del otro lado. ¿Quién es Camila? Su sobrina, tonto. No, mi prima, boludo. La prima. Ah, bueno, mi prima. Sobrina se llama Mayra, boludo. Bueno, ya me son tantos cuevas. Y bueno, y a toda la gente que está siempre del otro lado. ¿Cuántas familiares te llevo? Es una familia numerosa. Son bueno, grandes. Yo quiero saludar a Marcelina de Varela. Ah, ¿quién más? Bueno, a la Dani Avellaneda siempre. Pollera. Sí, sí. A Bárbara de Peleta y de Varela. Claro. No sé dónde doble está. Nacionalidad. No sé dónde está ahora, Barbie. Doble bandera. ¿Pero usted va a Varela o a Peleta? A todos, a todos. Ellos se encuentran en un punto, por eso. Claro. Saluda a tu señora, saluda a la prima de Lea, a la hermana de Robert, a todos. A todos, a la Betty, a todos. Porque es una persona muy importante. No olvidé saludar a la prima de Lea. Escúchame, le mando un gran saludo a tu viejo Cuevas. Vamos. Un día de esto lo paso a buscar cuando salga la cuarentena y nos vamos de parranda. Bueno, nos vamos a la milonga. Bueno, yo quiero saludar también a todos los que nos siguen por Instagram, muchos de ellos. Muchas gracias, Dami. Gisas, que siempre está ahí, siempre nos hace promoción, igual que Sole, igual que todos los chicos están siempre. A mí me gusta. Gisas. Porque ahora recuerdo que Gisas negó la foto. Hay un video de Gisas travestizado dando vueltas. Ahí tenemos una competencia de pádel que lo vamos a terminar en algún momento. Pero hay un video que está travestizado. Bueno, le mando un saludo a mi vieja, a mis hermanos, mi hermano mayor que siempre me escucha, sí, debe estar laburando. Mi hermano más chico ahí siempre presente, sí. Mis dos hijos, sí. Y a mi señora, que no me debe estar escuchando, ya debe estar durmiendo en el quinto sueño, pero no importa, le mando un saludo. Sí. tendríamos que hacer igual pollera, le mando pollera. Un saludo. Sí, pero... No, a mí no me escuchan. Por la duda tira piedra antes de entrar. Sí, claro. Boludo. A mí no me mandan, boludo. Sí, como que no. Te quiero, lo dijo con un sentimiento. Que... Bueno, entonces vamos a hacerlo, porque ya que lo pide... Por favor. Vale. 1, 2, 3. Pollera. La pollera señal está presente esta noche. Nada, gracias a mí. Gracias, Mari, por estar siempre. ¿Sí? Sé que no te gustó el pollo al escabeche, pero está bien. Está bien, te lo bancamos. Es muy malo. Es muy malo. Seguramente el versus que viene va a ser de. ¿Qué me dijeron? Babasónicos Tambiónica. Versus Tambiónica. Es lo que encontramos para me encantó la cara de Dami. Cara de Dami es como que me gustan las redes, las dos bandas te encantan. Claro. Está bien. Está llorando de alegría. Yo no me hago cargo del versus que viene. Por ahí iba un trío del versus porque querían meter Miranda por ahí. No, ahí es Miranda, mi amor. Entre Babasónicos y Tambiónica. Doc, me quedo con la guitarra de Londres. Bueno, muchas gracias a ustedes por compartir siempre y estar. Sé que les rompo las pelotas constantemente por todo. No, okay. Chicos, tengo noticias de último momento. Enfermo. Decime. Gisas está haciendo vivo y no escuchó el programa. No, yo estuve investigando y recién comenzó hace un ratito. Ah, ¿viste? Ahora en el vivo vamos a entrar. Le mandamos saludos. Ahora cuando llegamos vamos a entrar al vivo de... A ver, miren, de voy Jesus. A hacer una cosa, voy a hacer una cosa increíble. A ver. Les solicitamos unirnos. Y ya se lo decimos desde acá. Redondear, ¿sí? Pongan... Y vamos redondeando. Bueno, les mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias por todo. Esto es y será... Noches informales. Vamos a despedirnos con el tema clásico de nosotros. Bueno. No lo pusiste en la grilla. Dale. Ahí vamos. Porque no hay cosa más linda que verte sonreír. ¡Oh! Aquella vez éramos 10, ahora somos unos cuantos. Tengan cuidado, porque lo tenemos rodeados. Me preguntas por qué de todo te reís. Somos payasos, nos ponemos la nariz.